Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más, una legendaria noche más Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Dilo tú, Chachi. 105.3 FM. Ay, gran. Bueno. Pues bueno, buenas noches, Chach. Hola. Y vienes de amarillo ahí, intentando la suerte. Claro, como Pichu. Vaya, ese. Después hablaremos un poco de Pichu y sus 6 errores. Ataques. Edu, buenas noches. Tenemos a Javi Cuno en cabina. Buenas noches. Muy buenas noches. Qué raro se me hace esto, pero bueno, en fin, mola. Tenemos también al Chocobo. Tenemos al perro de Snake. Muy buenas. Que está aquí viendo la televisión. El español más importante de la historia. ¿Quién sabe quién ha salido ahora? El 39, Dani Pedrosa. Bueno, hombre, Dani Pedrosa ahí con el colacao y tal. Mira, ahora sale otro deportista. Matado Gasol, el 38. Increíble. En fin, señores, que tenemos nuestros queridísimos patrocinadores: SectorN.net, FantasyMundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y Hargame2.com. Un programa muy surtidito el de esta noche. Pues sí. Tenemos ni más ni menos que tres previews de tres consolas importantes, sus tres casi mejores juegos que van a salir en las próximas fechas, por decirlo de alguna manera. A lo 3, Mario Strikers Charge. ¿Lo he dicho bien? Sí. Y luego también tenemos Halo 3, la bestia parda PS3, de Microsoft. Wii y 360. Exactamente. Y luego tenemos esa entrevista maravillosa con Guillén Caballé, que la verdad, no sé vosotros, pero yo estoy muy contento de haber podido hablar con esta persona aquí en Arcadia Gamers poder brindároslo a vosotros. En fin, que bienvenidos de nuevo a este show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hargame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hargame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web, Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Pues bien, ya estamos aquí. Sí. Estamos aquí con Pichu. Con Pichu. Lo que vendría después un Pikachu, es portero del Atlético de Madrid y se ha comido 6 goles en el FC Barcelona. Sí, vaya jornada, chache. Vaya jornadaza, vaya 6 horas de infarto. Ya lo sabes. Sobis le ha dado la Liga Blanca. Yo creo que no. Sobis le ha dado la Liga al Real Madrid. Sobis, el jugador del Real Betis Balompié. Sí, sí, sí, ya está. No lo sé. Yo no las tengo todas conmigo. En fin, ¿qué tenemos para hoy? Noticia bomba. La primera noticia, una noticia que nunca damos noticias de PC en Arcadia Gamers. Pero es que cuando sale esta notición hay que darlo, ni más ni menos que StarCraft 2. Hablaremos de ello en breves momentos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué cosas se ha movido? Pues después de las previews que has anunciado tú antes, tenemos un par de mails para leer y a entrevista a Guillén Caballé, como ya hemos comentado. Sí, sí, sí. Y aparte de comentar la novedad de hoy en esta sala, tenemos alguna televisión con nosotros. Sí, sí, y el perro Snake ahí delante con las palomitas. Sí, sí, y a Don Camilo como haciendo como de crítico de televisión. Sí, sí, no me extraña, por lo que acaba de salir en Antena 3. ¡Buf! 36, Aznar. José María Aznar, la persona 36 más influyente. 36ª persona más importante de la historia de España. Te cagas. En fin. Duro, duro, es duro, sí, un golpe sí, duro. Que no encajamos de una manera fácil, pero que no importa, porque nos vamos con StarCraft. Hasta ahora. Noticias. Acallando rumores, por fin Blizzard se atreve a lanzar lo que sería la secuela de uno de sus juegos estrellas, la por costado, no decir, ¿eh? Su juego estrella, con el permiso de World of Warcraft y la saga Warcraft y la saga Diablo y poco más, excepto los Vikings y algunos juegos. ¿Los Vikings se llamaba el juego de plataformas de Blizzard? Me parece que sí. Los Vikings 1 y 2, el sí. Game Boy Advance, Super Nintendo, en fin, da igual, y PC. El caso es que StarCraft 2 ya es una realidad, ya lo tenemos entre nosotros, y vuelven los Protoss, vuelven los Terks y vuelven los Terran, vuelven a un juego de estrategia a tiempo real, como no podía ser de otra manera. Y callando lo que bien hemos dicho, los rumores de un posible World of StarCraft. Blizzard se guarda la carta bajo la manga. Claro. Y ya veremos cuando vuelva a salir rumores de este tipo, porque un World of StarCraft, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo casi lo veo hasta lógico que saliera. Sí. Hombre, siempre sería una buena ampliación si tienes StarCraft 2 y después te saca un juego of StarCraft. Hombre, de momento dices, Blizzard bueno, ya saca esta segunda parte que, hombre, se ha hecho de rogar bastante tiempo, porque hace ya desde el año 98, 97, quiero recordar que salió StarCraft. 97, sí. Pasado 10 años ya desde que salió StarCraft, 9, 10 años, hace mucho tiempo, y era un juego exitosísimo, que muchas veces se rumoreó que iba a salir esta segunda parte, por fin se ha presentado. Junto a ese juego que está en el limbo de los videojuegos, que nosotros llamamos, ¿no? Es StarCraft Ghost, ahí sí, esperando, StarCraft junto a Duke Nukem Forever. Ahí se dijo. Y Mario 128. Sí, sí, sí. Pero bueno, Mario 128 más o menos ya ha salido de él. ¿Qué tenemos? Tenemos un nuevo motor gráfico en 3D que en teoría va a ser va a pedir bastante poco para que todo el mundo pueda disfrutar de este juego. Bastante poco en comparación con lo que están con lo que vienen pidiendo algunos juegos de ahora. Sí, por ejemplo, World of Warcraft tampoco pide demasiado. No. El caso de StarCraft, pues a Blizzard por supuesto que le interesa sacar un juego que técnicamente sea lo mueva cualquier máquina para que la gente lo compre, porque sabe que aquí tiene un potencial y sí, que sí, le puede durar hasta 10 años más si quiere. Y veremos lo que dura el StarCraft 1 todavía, porque madre mía. Es más, a mí me da hasta miedo este StarCraft 2. Yo pienso me cuesta que puede pasar unas cosillas. ¿Qué que cosillas? Es que la gente no se acostumbre a StarCraft 2 y siga con el 1. Mm. Podría pasar, pero es que no sé, a mí me cuesta de creer que ahora Blizzard sea capaz de sacar un juego mejor que StarCraft 1. Quiero decir, StarCraft 1 es perfecto como juego de estrategia. A ver, lo que StarCraft, según tengo entendido, tenía es que estaban razonablemente bien niveladas las tres razas. Están perfectamente niveladas. Eso es lo que tienen que intentar que no ocurra en StarCraft 2. En muchos juegos de estrategia pasa eso, que lo desnivelas. Uh-huh. Juegos de estrategia de este tipo donde tienes que coger una tribu. Siempre pasan estas cosas y te acabas cargando las secuelas porque la anterior está bien y la otra está mal. Está mal. Y se me pasa por la cabeza ahora mismo la saga de Héroes, porque mira, es la que ya más jugado y la gran pega que tiene, que está desniveladísimo. Esperemos que no pase esto con StarCraft 2. Que estén bien niveladas. Uh-huh. Luego, entre otras cosas, también se nos dice que Blizzard viene programando este juego desde el año 2003. Es decir, que llevaría cosa de 4 años ya en desarrollo. Lleva un tiempo ya. ¿Qué creéis? ¿Cierto? No, yo creo que no. Edu está muy seguro. Yo creo que no. El Edu ya sabes que cuando dice estas cosas, al final lo adivina. Ya, pero no se trata de adivinar. ¿Por qué crees que no? O sea, no se trata de hacer así una superstición. No. ¿Por qué? 7 años y no se ha dicho nada y tantas cancelaciones de juegos que iban a salir y no han salido. Me huele raro. Simplemente no les han salido bien los proyectos que tenían planeados, como StarCraft Ghost. Y se han basado en por qué no hacemos un StarCraft 2 y punto. Coño, es cierto, no me acordaba. Dijeron los de Blizzard. Pues yo creo, francamente, yo me creo que sí. Que StarCraft 2 lleva 4 años programándose y que Blizzard va a hacer un juegazo. O sea, sí. Me cuesta de creer que lo supere, pero creo que Blizzard es capaz. Entonces, otra cosa... Se ha presentado en Seúl, no lo hemos dicho, claro, que ahí es... ¿No lo hemos dicho? Pues mira, era lo primero que iba a decir y se me ha olvidado. En Seúl, ni más ni menos que la cuna del StarCraft, donde el StarCraft es el deporte nacional, por decirlo de alguna manera, tampoco es tan exagerado como esto, pero sí que es verdad que es muy exagerado. Muy exagerado, ¿eh? No, porque Edu me ha mirado de una manera diciendo, hombre, pues Sony... Se llenan campos enteros. Sí. Para ver una partida de StarCraft. Claro, pero el fútbol es el fútbol... Hay gente con alineación, con trajes especiales para su equipo. Sí. Ya no solo... Maravilloso. Se ha mostrado con un tráiler que podéis, con un vídeo que podéis estar a todos a vuestro alcance, un tráiler de más de 20 minutos donde se muestran todos los detalles de este nuevo StarCraft. Sí, o la intro de este juego también, que es una CG que podréis ver, por ejemplo, en hardgame2.com, traducida incluso al castellano, que de verdad que vaya telaza de presentación, ¿eh? Maravillosa, donde vemos a un marine que se está ensamblando la armadura. ¿Y cómo se ponían la armadura los marines del StarCraft? O sea, es que es una pregunta, ¿no? Porque ¿sí? Vaya pedazo de armatoste, pues ahí lo tenemos respondido. Bueno, otra cosa que también se rumoreaba, y bueno, se esperaba más bien, ¿no? Porque la gente es como es, y es una versión de Xbox 360 de StarCraft 2. Blizzard de momento ha desmentido en rotundo que esto pudiera pasar. Uh-huh. ¿Te van a centrar en la entrega de PC de momento? Sí, yo no sé cómo lo veréis, pero yo lo veo perfecto. Yo también. Yo lo veo perfecto. Sí. O sea, yo este StarCraft 2 quiero que se compliquen lo mínimo para que salga perfecto en PC. Porque es que, no sé, es que lo voy a jugar en PC, no lo voy a jugar en Xbox 360. Y yo creo que todos los usuarios de StarCraft que tengan una 360 y un PC tienen clara su decisión. Está clarísimo. Y bueno, ya para terminar, yo quería hacer un planteamiento sobre este anuncio de StarCraft 2. Y no sé si lo habrá pensado mucha gente, pero se venía rumoreando que iba a ser Diablo 3 el elegido. ¿Qué será de Diablo 3 ahora? Pues claro. Estará otra vez en el congelador de Blizzard un tiempecito. Claro. Junto bueno, con el StarCraft Ghost. Sí, pero al menos del Diablo 3 ni han enseñado nada ni han dicho nada, ¿no? Que es un detalle. Sí. Pero no sé cómo lo veréis, pero yo creo que Diablo 3 vamos a esperar muchos, muchos años hasta que lo lleguemos a ver. Pues es una pena, ¿eh? Es una pena, sí. Porque tanto el 1 como el 2 eran juegazos, sobre todo el 2. Sí, sí. Es una pena, sinceramente. No, pero claro, es que si Blizzard puede vacilar de algo, es de tener sagones. Sí, no, eso está clarísimo. Madre mía. Si mucha gente esperaba StarCraft, la siguiente entrega de StarCraft 1, hay muchísima gente que sigue esperando Diablo 3. Sí, o la gente que esperaba una nueva parte de Warcraft y se encontró con ese maravilloso World of Warcraft. El caso es que pocas empresas pueden decir que tengan tres filones tan económicamente rentables como son Blizzard con su StarCraft, Warcraft y Diablo. No se tiene que preocupar de mucho impresionante, más. Impresionante. No se tiene que preocupar de mucho más, Blizzard. No, la verdad es que dando no. Bien de comer a estas sagas y ya está. Sí. Vámonos con una noticia muy importante también para Xbox 360. Ya se ha anunciado el día y el mes para Halo 3 en Europa. Gracias. Y será el 27 de septiembre, un día después del lanzamiento americano. Ay, no con cierto resentimiento en tu ay. Como sí. Lo espero, pero me ha decepcionado un poquito. lo espero, pero ¡ah! ¿Sabes? Me gusta el juego, pero ¡buah! Me he esperado bastante más. Después hablaremos, profundizaremos en él. Pero bueno, Halo 3, un día después del lanzamiento en Estados Unidos. Impresionante. Decir que también, como supongo que es obvio, saldrá con las ediciones. Saldrán dos ediciones, las tres ediciones, coleccionista, la normal y la legendaria. Y ya el pack increíble. Sí, sí. Legendaria. Qué maravilla, qué maravilla. Madre mía. No, hemos prometido antes de empezar el programa no hacer comentarios sobre la televisión, pero tenemos que hablar, porque en el 32 está Isabel Pantoja. Logro desbloqueado, incumplir promesas hablando de la televisión, 20 puntos. Pero hombre, pero este había que comentarlo, ¿no? Isabel Pantoja en el 32, madre mía. Ay. Oye, ¿por qué no estamos viendo House? Porque es que la he intentado buscar, pero no está sintonizada. Joder, la 4. Joder, con la radio. Para la semana que viene la... Espero que RadioBehind.com funcione mejor que esta radio, la verdad. Sí. Porque hoy ahora nos estarán escuchando gente de Radio Behind. Desde aquí un saludito. A los de Saldaño la radio también, hombre. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, los que nos escuchan con el transistor... Qué poquitos serán, ¿eh? Bueno, no, hay gentecilla con el transistor, nos escucha. Pues a la gente del transistor... Claro, un saludo más grande. Que es mucho más cómodo si mañana te conectas a una página web y te descargas el programa desde nuestra página web, ¿no? Porque claro, lo escuchas cuando quieres y no con sueño y tal. Y de momento, pues vas viendo House. Ah, o vas viendo esto. Sí, el histórico, el español, más importante de la historia. Vamos con el doctor Kawashima, que vuelve, el señor Cabezón. Edu, se acabó. O sea, no. ¿Qué? Puede ser que traigas estas canciones, estos midlis. ¿De dónde los sacas? ¡Logro desbloqueado! ¡Estás loco! Ah. 30 puntos. ¿Y por qué no? Falta por escuchar este midlis. El 29 de junio es la fecha escogida para más brain training del Dr. Kawashima. Y Nintendo pensará, más ventas para mí. ¡Más ventas para Nintendo! ¡LOL! Más brain training del Dr. Kawashima. More brain training. ¿Cuántos años tiene tu cerebro? La segunda parte del exitoso juego, pseudo juego. Nos pondrá en la piel el Dr. Kawashima después de la explosión del mundo en Dr. Kawashima 1. Y... incluye más pruebas de lógica, más pruebas de retención de información, más pruebas matemáticas, un piedra, papel, tijera. Que, por cierto, tenemos que comentar que la... Sí, creo que no lo hemos comentado nunca. ¿Nunca lo hemos comentado? ¿Cómo escogemos en Arcadia Gamers la canción semanal? Pues sí, bien, la escogemos mediante un piedra, papel, tijera que hacemos Tony, Edu y yo, porque cada uno pues selecciona unas canciones para la publicidad. Y creo que lo hemos hecho unas 5 veces desde que empezamos la temporada. Y Edu sigue imbatido, ha ganado todas las veces. Como los tazos. Los tazos también. Es una mierda. Increíble, bueno. Tener de amigo este pavo. En fin. Kawashima, después de entrar en el palacio de los sudokus, sale con él con el sudoku extremo y consigue rescatar a su hija, bueno, su pseudo hija, porque al final no era la hija, era un extraterrestre que se hizo pasar por su hija. ¿Y ese argumento? Doctor Kawashima, que vuelve al ataque con su Uzi. Tiene argumento de peli de Bruce Willis. Sí, sí, sí. Pero bueno, no importa, vámonos. No. Con el Ownet. Ah, ¿no? Espérate. Tiene más cositas. Es que yo quiero hablar del Ownet. Ahora bien, tú vete preparando que tienes ya ganas del baneo de sí, cuentas. Sí. No, decir simplemente que esta segunda parte de Tokobashima también incorporará ejercicios de transacciones monetarias. ¿Eh? Transacciones monetarias, dólar, euro. Ah, qué bien. Lo que hace una calculadora normal. Sí. Retos de cálculos, tendrás que tocar un piano virtual en la pantalla táctil. Ah. 100 sudokus y... que con un cartucho, un modo multijugador de hasta 16 personas. El juego sale el 29 de junio, repito, a 29,95 euros. Ahora sí, venga, vamos con el Ownet, que además con la música esta de Sephiroth te va bien. Pues sí. Status Code 2.Z 2.8015-190D. Es la nueva moda del Xbox Live, amigos, para la gente, esa gente mala, esa gente pirata, esa gente que usa el homebrew de una manera ilegal. Amigos, Microsoft ha tomado cartas en el asunto y ha baneado las primeras cuentas, bueno, las primeras consolas del Xbox Live. ¿Por qué te agitas así en tu asiento? ¿Eh? Como pues si porque te me estaba cayendo. Regocijaras del asunto. ¿Eh? Ah, no, yo no me regocijo, es simplemente que lo veo muy justo. Como yo también lo veo justo. Lo veo muy justo y muy obvio que Microsoft haya tomado cartas en el asunto ante esta situación. Es obvio. O sea, como bien comentaban en foros y demás, bueno, como en bien nuestro foro. En nuestro foro comentaban, por ejemplo, que en Terion o en, bueno, a mí ahora mismo solo me viene Terion a la cabeza, que estaba de acuerdo con esta medida. Es que no hay que estar de acuerdo, ¿no? Es que es obvio. Vamos a ver, Edu, por ejemplo, o Chache, coño, es que aquí ninguno somos pirata. Si estuviéramos nosotros que pagamos juegos y demás, que es que es un insulto ver a la gente sí. que no compra estos juegos y después goza osa hablar mal de ellos, por ejemplo. Es que son una cosa, no creo que tengas derecho a hablar mal de un juego si no lo has comprado. Ojo, a ver, un poco entre comillas, sí. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, claro que te entendemos. Que no puedes darle una mala publicidad a un juego si ni siquiera has pagado por él. O hombre, es que ni un poco que te has molestado en probarlo. Estás, sí, claro, porque te estás contradiciendo de alguna manera, ¿no? Porque si tú no has pagado por él, digamos que tampoco estás contribuyendo a que se sigan a que se hagan juegos buenos de alguna manera. Entonces no te quejes porque tú estás causando que ese juego o que los juegos no sean tan buenos. No puedes decir que este juego es una mierda si no lo has comprado. O sea, puedes decirlo, pero claro que puedes, no te has gastado dinero en él. O sea, ¿qué más te da? Sí. Luego, por ejemplo, nos quejamos de la situación en España de los programadores españoles. ¿Qué queremos? ¿Cuánta gente tenía pirateado el Commandos en su día? Suerte que Piro Studios al menos aguantó el trote y ahí sigue todavía programando sus cosillas. Sí, sí. Y sin ir más lejos, hablamos de la división de PC de Gaelco. Sí, ¿no? De Gaelco. Podemos hablar de la legendaria Dynamic. Podemos hablar de muchas empresas. Herbe. Podemos hablar de un montón de empresas, Herbe, la que traía la Game Boy aquí a España. Sí. Muchísimas empresas que han quebrado o que ya no existen con ese nombre o que sencillamente no están. Claro. Pues bien, Microsoft es la primera en poner cartas en el poner los puntos sobre las íes ante esta situación. Ni Sony ni Nintendo han hecho nada al respecto, ni Sega en su día. Así que yo espero que tanto PlayStation 3, si se llega a tener el caso de que se pirateen, que vete tú a saber. Es lo que hablábamos ayer, Edu, ¿cuánto valdrá un Blu-ray pirata? Carísimo. Entre 15 y 20 euros, supongo. Pues entre eso y Nintendo con sus chips pirata y demás en Wii, y sobre todo los cartuchos de Nintendo DS, y por supuesto Sony con los firmwares de PSP, espero que hagan algo que solucione esta situación. Porque PSP, por ejemplo, es una consola que mucha gente de Third Parties, sobre todo de Third Parties, han dicho ya que o se controla esta situación o se para el grifo. Y es normal. Claro, si es que es normal. O sea, no puede ser que Electronic Arts, una empresa tan grande como Electronic Arts, no entraremos dentro de su calidad de juegos, tenga problemas de dinero en PSP. Es que es ridículo. Y que el UMD no haya sido un invento como se esperaba. Eso es una realidad como una casa. Pues bien, creo que ya está. Ah, no, bueno, un pequeño dato más para finalizar esto de las consolas baneadas. Es que según parece, por ejemplo, en el Gears of War, hubieron muchas críticas, entre comillas, de gente... La gente que juega poco a Gears of War online no se da cuenta, ¿vale? Pero cuando ya llevas un nivel jugando a este juego... Como tú. No como yo, como mucha otra gente mejor que yo, que lleva mucho tiempo jugando al juego y demás, se da cuenta que hay problemas de lag. Como Guillén Caballé. También juega el Gears of War, después lo veremos. Pero lo que no juega es la Wii. Después lo veremos. No, pues como gente que se ha dado cuenta de que hay problemas de lag y demás, decir que parece ser que Microsoft compra unos servidores para los juegos teniendo en cuenta las unidades que se han vendido del juego. Supongamos, se venden 100.000 unidades, pues hacen un servidor para 100.000 jugadores. Obviamente con un... Para que entre más gente, no harán de 100.000, sino que harán de 150.000. Sí, sí. Pero si la gente se pirata en la consola y se mete el juego Gears of War pirata, esas copias piratas no entran dentro del cupo no entran dentro de la previsión de servidores. Sí, esto por ejemplo lo he leído en el foro de Game Over, que desde aquí un saludo a, creo que fue Rokuman quien lo ha posteado, pero es un dato bastante interesante y que solucionaría muchos problemas, ¿no? El tema de haber baneado a estos piratas. Si quieres un juego, cómpratelo. Si total, es que estamos hablando de una época donde un juego online da mucho de sí. Y vas a jugar horas y horas por 60 euros, ¿sabes? No creo que sea tan dañino pagar por un juego de este tipo. En fin, terminamos. Vámonos con el perrito que quiere dar la noticia que no hemos oído nunca todavía. Noticias Metal Gear. Bueno, perro. ¿Ya me toca? Sí, sí, sí. Pero mierda, que estaba viendo yo aquí la, el programón este. Sí, sí, vaya, vaya, vaya. En el número 25, en el número 26, Miguel Indurain. Me río como mi amo. Sí, sí. Berr, berr. ¿Te acuerdas cuando hacía esto, sí, Edu? ¿Te acuerdas cuando ¿cuánto hacía tiempo? Esto? Es que lo de reírme como Snake. Berr, berr, berr. Mero, mero. En fin. Y en el 25, Lola Flores. Esto es injusto. La faraona. Esto es injusto. ¡No es Esparta! No, esto es una mierda. Esto es Antera 3. Leónidas, es... tú en este ranking estarías en el número 3. ¿Qué va? Solo por encima. Estaría en el número. Vamos. Solo por debajo de Cañita Brava. No me pisas que llevo chanclas. Y Peret. Bueno, en fin. Es que no sé para qué me habéis contratado esta noche. Pero sí, perro. Con lo bien que estoy yo aquí con mi bol de palomitas. Saladas. ¿Te gustan las saladas, no las dulces? No, las dulces son de maricones. Ahí estamos, perro. No estoy de acuerdo. Uno que me no estoy de acuerdo yo tampoco. Las dulces están buenísimas. No, no, no, no. Saladas. Yo el viernes cuando vaya a ver Piratas del Caribe 3. Es verdad, el viernes vamos a ver Piratas del Caribe 3. ¿El viernes o jueves? Yo voy a ir el viernes. ¿Jueves? ¿Sale? Se estrena jueves. No, pero el viernes, aquí, jueves. El viernes en el cine de aquí de Saldañola, ¿eh? Ah, no se estrena jueves aquí. ¿Y qué, ¿y qué más le dará a la audiencia? Bueno, a ver, ¿esto qué es? Pisada fuera de a ver, pues vamos primero, el viernes, vamos el viernes. A ver, baja un poquito la música que estás en mi sección. Oye. A ver si vamos aprendiendo ya, ¿eh? Bueno, en el número... Atención, señoras y señores. Es que es muy bueno. Esto era totalmente inesperado, atención. Yo no lo esperaba, pero joder. Un asesino en el número 23. ¡Ay! Que estaba haciendo yo el seguimiento del programa. ¡Ah! Esperando a que llegara este momento que tantos, tantos españoles esperábamos. Pero don Camilo, pero el usted... número 23, Polluelo Tony Chan. No me lo puedo Polluelo mirar. Edu, Polluelo Chacher, Polluelo Javi Kun. Y Polluelo Chocobo, no sé. Ay, hoy, por favor. Polluelo Perro. Ay, no. Polluelo Perro no. Perro Perro. En el número 23 de la lista de Antena 3 de los españoles más importantes del mundo, Francisco Franco, dictador de España. Esto es bravo, increíble. Españoles. Por encima de personajes como Carlos I, como Sebastián Elcano, por encima de Unamuno, por encima de... ¡Ah! ¿Usted cree, Francisco que saldrá, Franco. ¿Usted cree que saldrá en el top 10 de Juana Chaos o alguno así por el estilo? Yo lo que creo es que eso bueno, está muy bien. Y hacía tiempo que no aparecía por aquí. Y Franco tendría que estar en el número uno. Joder, Aceves, pero qué barbaridad. Soy Ángel Aceves y tendría que estar en el número uno. Y en el número dos, José María Aznar, que no, está en el número 36. Bueno, Aceves, puede marcharse, esto es de videojuegos. Sí, márchese, señor Aceves. Gracias. Nah, simplemente comentaros esto que luego volveré a aparecer. Que tengo cosas que deciros. Vale, vale, pero es que esto había que entrar, ¿no? Había que entrar, Franco. ¡Ah! ¡Cómo nos irritamos en el estudio! ¡Ay, qué bonito! Os dejo. Venga. Luego vuelvo. Que tengo que escuchar lo del Guillén Caballé. Sí, sí, sí. ¿Vale? Muy bien. Gracias, don Camilo. Creo que es la primera aparición de don Camilo que no se mete con nosotros y sí con Antena 3. Bueno, ¿qué? Mira qué canción suena, perrico. Snake Eater. No, perro, da la noticia ya que se nos echa el tiempo encima. Some days to the rain. Venga, perro, joder. Ay, sí, bueno, va. Ahora que leo el titular, qué gracia me hace. Nunca le hemos dado esta noticia. No, por eso. Kojima Productions no quiere tener en cuenta conversiones de Metal Gear Solid 4. No. Claro. Claro, es que esto, vamos a ver, merece un poco de análisis, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Por qué lo dicen tanto? En este yo caso, solo recuerdo... Ryan Payton de Kojima Productions ha dicho que el juego va a aprovechar plenamente las capacidades de PlayStation 3 y que por eso no se quieren comprometer para adecuarlo a lo que sería el Xbox 360 de Microsoft. Pero mi pregunta también es esa, chache. ¿Por qué coño lo dicen tanto? Ya queda muy claro que no van a sacarlo para 360. Es como el... que cuando el río suena... agua lleva. Agua lleva. Liquid pero lleva. No Liquid sé. Lleva. Yo no muy sé. Muy buena, eso me ha gustado. Logro desbloqueado. ¿No? Frase graciosa. Muy bien. 20 puntos. 40 puntos. Vale. Porque los doy y me da la gana. Vale, vale, pero no, nadie me contradice. Nadie. Perdona, perro. Toma un cigarrito y perdóname. Joder. Yo creo que como la gente estaba muy pesada con este tema... No tiene más remedio que decirlo cada vez. No tiene más remedio que decirlo cada vez. Y a ver, lo de... comprometerse a adecuarlo, supongo que estará pasando igual que el GTA, que el GTA 4. Que les cuesta adaptarlo y entonces ya dicen, uf. ¿Tú crees que les cuesta? ¿Les cuesta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las cosas como son, son consolas de capacidades diferentes. Yo insisto y llamadme pesado. Pero es que, a ver, yo me resisto a creer esto. Yo no me quiero comprar una PS3 para un juego. Bueno, yo insisto en llamarme pesado, pero yo creo... Mira, por ejemplo, nos tenemos que comprar la PSP solo por el... En teoría iba a ser solo por el Metal Gear Portable 2, pero ¿tú has visto la de juegazos que han salido? Sí, por supuesto. Claro, no, eso está claro, pero... Bueno, di Tony, di. ¿Qué digo? Que yo no quiero ser pesado, pero yo creo que a este juego le puede pasar, e insisto, y mucha gente lo dice, y mucha gente lo dice cada día en todos los foros del mundo, que a este juego le puede pasar como le pasó a Metal Gear 2 Substance de PS2 y Xbox. Que por tanta... O sea, es un juego programado exclusivamente para PlayStation 3. Ahora de golpe y porrazo hay que pasarlo a Xbox 360. Ojo, si se mataran mucho y lograran lo que logró Capcom todopoderosa con el Resident Evil 4 en PlayStation 2, que tenía muchísimo mérito, estaríamos hablando de algo posible. Pero la verdad es que no sé si comparar el hardware de Xbox con el de PS2, o sea, hacer la comparación del hardware de Xbox y PS2 con el de 360 y PS3. Pero hombre, con trabajo y buen hacer se puede hacer todo, así que no sé qué va a pasar. ¿Ya está, perro? Sí. Vámonos con Silent Hill. Me sigo con mi Matías Prats aquí y mis palomitas. Muy bien. Silent Hill Origins, que en teoría va a volver a ser como era Silent Hill 1 y 2. Es otro juegazo de PSP. Sí, ¿sabes? Es verdad, o sea, es no que... lo habíamos contado antes. Ahora que me fijo, no lo había contado. Lo que no habíamos contado es que el God of War de PSP no lo hace el estudio Santa Mónica. Lo hacen los mismos que hicieron el Daxter de PSP. Cierto. Y desde aquí ya decir de paso que un saludito para Alex y Leo de Madrid, que bueno, que nos lo pasamos muy bien, aunque a Leo no vi. Pero Alex me dijo este gazapo que tuvimos en el programa ya. Son unos hijos de puta, chacha. O sea, baja el volumen, chacha. ¡No puede ser! ¡No puede ser, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Alonso tiene que estar en los 10 primeros, tío, no el 21! ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¡Alonso tenía que estar fuera de esta lista! Yo soy fanático de Alonso. Alonso tiene que estar en los abajo. ¿Sabes lo que pasa, Edu? Sube el volumen. ¿Cómo se parece? No subas el volumen. ¿Una vez le dijeron? ¿Cómo dice? ¿Una vez? Docenas de veces. Una vez le dijeron a Tony Chá, que lo sepa la audiencia, que se parecía a Fernando Alonso y no se iba a tocar de los cojones desde entonces, una barbaridad. Y la pura realidad es que él tiene una foto de cuando era pequeño en su casa, donde es una fotocopia de Pepe Rullanes. ¡Que no! ¡Es una fotocopia de Pepe Rullanes! ¡Ya está! Hecho este comentario, estamos hablando de Silent Hill Origins, PSP, que la hayamos cagado, y un saludo para Alex y Leo. En fin... Oye, vamos a apagar la tele, por favor. Es que no puedo parar de ver esto. Es enfermito. Deja de mirar, no pasa nada. No puedo. Pues bueno, Edu, ¿qué nos traes más del Silent Hill? Pues poquitas cosas. Más que estará listo para finales de este año. Genial. Para PSP. Para PSP. Pispi. Que quieras saber... Que te pispi. Que quieras saber el origen de Silent Hill. Pues es interesante que juegue, ¿no? Para todo fan de Silent Hill. Estupendo. Pues bien, vámonos... Con las risas. LOL. Bien, señores, lo anunciamos en Arcadia Gamers, lo decíamos, insistíamos en ello, y al final se empieza ya a cumplir lo que hemos anunciado a diestro y siniestro, y es esa nueva generación de jugadores casual en las consolas Wii y Nintendo DS, esa, pero no casual... de juegos como Pro Evolution, que puedes considerarlo casual, aunque yo no creo que sea. Estamos hablando de juegos realmente casual. ¿Qué pasa, Buk? ¡Juegos casual! ¿Cómo estamos, Buk? ¡Pseudo juegos, carajo! ¿Cómo vas a buguear esto si no hay nada que buguear? ¡No hay nada! ¡Son tan sencillos! Madre ¿Qué mía. Vas a buguear? ¡Dibuja! ¡Hala! ¡Toma! ¡Ya está! ¿Qué vas a buguear? Claro, es que no hay nada que buguear. ¡Ay! Es que, Buk... No sé cómo lo verás, pero como esto sigue así... ¡Me estoy quedando sin trabajo! ¡Te quedas sin trabajo! ¿Qué le va a pasar? Yo creo que el Buk está ahí con Rockstar metiéndole caña al GTA de 3. ¿Cómo lo sabes? Claro que sí. ¿Y el Metal Gear, que estás por ahí también intentando hacer algo para la 360? ¡A ese no lo toco! Yo creo que con el Crackdown hizo algo, ¿eh? El Crackdown, es verdad, Buk, estuviste en mi consola el otro día. ¡Estuve en el live! ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente bugueándome? Hizo lo mismo que un familiar suyo con el Dead or Alive, borrando partidas. Sí, ¿eh? No, pero claro, eso jodía menos, ¿sabes? Cuando llevas casi 20 horas de Crackdown y te la borran en bug, cabrón. Ah, bueno, que ya está, ¿no? Que los jugadores casuales, que saldrán varios juegos para Wii. A mí me produce para Wii DS, o sea, me da mucha lástima todo esto. Momento, porque, chache, baja el volumen, bueno, Chave. ¿Esta es cuando estábamos repasando las noticias que ha dicho sería un momento, chache? Es que tiene que haberlo. A ver, es que esto me parece demencial. A mí me hace mucha gracia que empiecen a sacar juegos tan vende mierdas, porque son asquerosos, juegos basura, My Coach, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para que se vendan? Serán mierdas de juegos. Ya lo dice después Montserrat Caballé. Guillem Caballé. Guillem Caballé. ¿Las cago en serio? Estaba pensando tan rato con Montserrat Caballé. Se te ha ido la olla, 20 puntos. Lo siento. ¿Qué digo, 20? 200. Pero vamos a ver. ¿Esto va a seguir así? ¿Esto va a seguir así para DS y para Wii, Xavi? Tú que me miras con esa cara como diciendo pobre de ti. Es que no lo entiendo. ¡Que se está llenando el catálogo de basura! ¡Basura! Como decía Pitonisa. Hola. Sí. Que bueno, estará en el número 11 de esta lista, de este ritmo. Te extraño. Es que no lo entiendo. Y Namco también saca dentro de poco otro refrito de juegos así remozados para Wii. Pero es que no remozados. Que sacaron, ¿cómo te gusta esa palabra? Me encanta esa palabra. Que sacaron Arcade Classic de estos. Es que me parece muy triste. ¿Pero dónde están los juegos buenos? No sé. Es que solo, o sea, es que el no, o sea, el siguiente juego después de Zelda en cuanto a calidad que incorpora ya el juego online va a ser el Mario Football, Mario Strikers Charge. ¿Y después? O sea, el primer juego es Zelda, Nintendo, y el segundo es este, Nintendo. Y el tercero va a ser Nintendo también, Metroid. El tercero va a ser Metroid, Nintendo. ¿La third party qué? A esto. A sacar dinerito. Dinerito fácil. Ah, hombre, por favor. Resident Evil 4. Por favor, no. Se están centrando solo en el público casual. ¿Qué hago yo con mi Wii? Contestar la... ¿Canal Opiniones? Sí. Ah, sí, la pregunta de hoy era muy graciosa. ¿Cuál era? ¿Te comes los bordes de la pizza? Los como, los dejo. Yo me los como. Xavi. Yo... ¿Tú te los comes o los dejas? No, esa pregunta no la... Pues está ahora allí. ¿Te comes los bordes de... ¿Tienes hermanos? Sí, no. Pero por favor... Por favor. ¿Qué parte del cuerpo primero te lavas? Ah, esa no la había visto. Madre mía. Guau, te la digo. No, la Tommy, cabeza, no. ¿La cabeza o el cuerpo? ¿Y si la es... cabeza? ¿Qué parte del cuerpo primero te lavas? ¿La cabeza o el cuerpo? Es que ya está el léxico. ¿Cómo ves la botella? ¿Medio llena, medio vacía? Pero por favor, Nintendo, ya está bien. Ponte a trabajar un poquito. Es que, macho, es que no lo entiendo, de verdad. Con las cosas que se podían hacer por un puto juego de tenis adaptado al Wiimote. Es que no lo entiendo, coges el Virtua Tennis 3, vale, que no te cabe. No, porque mira, la Wii es así de paquetona. Pues haces un juego de tenis menos que el Virtua Tennis 3, pero no, que no sea el Wii Sports, que es un minijuego. Como el Virtua Tennis de PSP. Por ejemplo, como el de PSP. Ya está. O el de Dreamcast. Pero ¿por qué no hacen cosas así? No sé, no lo entiendo. Bueno, en fin, ya está. Esto no es un momento chache, pues es algo bastante obvio. Nunca es un momento chache, pero no veas cómo se pone. Madre mía. GTA 4. ¡Una puta mierda de juego! Es que, de verdad, es que no se entiende. Es que no se entiende esta manía ahora por vender una barbaridad. Pero Nintendo no era esa compañía. Bueno, de la calidad de sus juegos. En este caso es Ubisoft, ¿eh? Sí, bueno, pero Ubisoft tiene razón. Perdona, pero bueno. Sí, que el mensaje está en la misma línea. Es claro y conciso. ¡Vámonos! ¡Con GTA 4! ¡Lord! Cambia de canal, Edu, que está en publicidad. Me vas a tener que hacer levantar. No, no, luego. Vale, lo hago luego. Venga, va, Edu. GTA 4, que sacará dos ediciones. La edición metálica, el cual vendrá un artbook inédito del juego, un CD exclusivo con las mejores canciones, y un llavero de Rockstar, y una mochila de edición limitada. Bueno, bien. El juego, pues, se ha confirmado que saldrá 3 días después que la versión de Estados Unidos, que saldrá el día 19. ¡Oh! Siempre salen en octubre los GTA, pues, y sí, los juegos de Rockstar, en general. ¿Y eso por qué será? No, es una especie ya de tradición. Uh-huh. O sea, GTA San Andreas salió en esas fechas, The Warriors salió en esas fechas, Vice City también salió en aquellas fechas. O sea, es casi una tradición de Rockstar. ¿Ardelat? Sí. Hostia, qué bueno. Bien, $90, ¿no? En Estados Unidos, la edición sí, de coleccionista. Bueno, bien, si viene una mochilita, guay. Y un llavero, ¿eh? Ya, pero... Vamos con el timo del E3 de hace 2 años. último del 3 hace 2 años, ¿no? Sí, sí, sí, sí, en el año 2004. Pues hace 3. Va a ser 2004 ya. Hace 3, ya hace 3. ¿Cómo madre pasa mía el tiempo, eh? No, 2005. Yo, sí. Bueno, el caso es que de 2004 fue donde se presentaron la DS y la PSP. De hace unos años. Sí, Tony. Sí, sí, no sí, sí. En 2003. Hostia. Bueno, en fin, es igual. Estamos hablando de Killzone 2 para PS3. Ay, que ahora hasta está la moda de hacer betas de los juegos, como Halo la hace, pues ahora también la hace Killzone 2. Para finales de año veremos esta beta del multijugador de Killzone 2, donde, bueno, pues los propios usuarios podrán ayudar aquí a la desarrolladora a que a Guerrilla, también vaya nombre, ¿no? Guerrilla Software, sí, sí. En fin, para mejorar que la, bueno, hacer óptimas, ¿no?, las partidas online. Dentro de poco esperamos ver nuevos vídeos. Recordar, y a eso nos hacíamos referencia con el tema del Timo, que este juego se movió en el E3 de hace X años, no recordamos ahora qué E3 fue. 2004, 2005. Chache, seguro, seguro. Vale, pues seguro. 2005 nos enseñaron un vídeo que a medio mundo se cayó de la silla. Sí, sí, sí. Tiene unos gráficos espectaculares. De PlayStation 6. Ah, pero el truquito estaba... Que no era una PlayStation 3. Ni era una PlayStation 6. Ni era una PlayStation 6, sino que eran dos ordenadores mega zumbadísimos, ¿no, Edu? Mega dopadísimos, juntos, para mover ese vídeo de minutos, ¿no? Así que, en fin, pues... Buenas. Vaya. ¿Qué claro, Cel, ahora nos dirás ahora que eres capaz de mover esta mierda? Soy capaz. No eres capaz, Cel, te estás engañando a ti mismo, por Dios. A ver. Cel, no deberías ¿eres estar... yo? ¿Vas a ver mi potencia, mis capacidades? Men, ¿eres yo? No eres, Tony. No. Entonces te callas la boca. Joder, vale, perdón. Esa boquita la cierras, ¿vale? ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, o sea, cósate. Ya estás sacando un kit de costura y te la coses. Chip. Aquí mismo. ¿Ahora? Don Chip. Estoy esperando. Pasa el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rápido, rápido. Te has salvado por los pelos. Inútil. Chip, Don ¿qué? Chip. Vamos a llamarle Don Chip. ¡Don ¿qué? Chip! Como diría José María García. ¿Qué pasa? ¿No deberías estar tú en la lista de los españoles más importantes de la historia? O sea, están... Mando por la boca. Para ella era broma. Ya lo dices. Ya lo dices. Que me... Es que lo ves como... El Chip Cell se ríe, es increíble. Lo ves como es inútil. Tirando piedras a favor. ¿Tirando piedras? ¿Por qué dirá eso? Pero no para, no para de echármelo en cara. Me estabas echando... Tira la lanza y esconde la piedra. Me estabas tira la mano y esconde y rompe una lanza. Me estabas echando tú en contra cosas, ¿no? Vale, pero... Ahora yo te las devuelvo. Perdona. Inútil. Bueno, entonces bueno, chacho, tú serás capaz de confirmarnos si en el E3 del 2005 eras tú o qué era lo no, que movía. No, ahí no era yo. Estaba sobando en aquel momento, yo qué sé. Me estaba comiendo los chips, claro. Me estaba comiendo los chips que sobraban de la Play 3. De la Play 2 y de la Play 1. Sí, tío. Están muy buenos. Joder. Ahora se ha escondido, no sé dónde están. No los tendrás tú, ¿no? No, no, no. Como sepa que me puteas. No, que yo no he hecho nada, Cel. Yo no he hecho nada. Bueno. Me estás cansando ya, ¿eh? Después hablaré bien de la Play 3, no te preocupes. Yo... Espero que hables bien de... Sí, sí, sí. Yo solo te quería comentar... ¿Es Ninja Gaiden? Sí, sí, sí, sí. Más sorprendido. Sí, Cel, no te reviento aquí mismo, hostias. Perdona, perdona, Cel. No, no, no a balazos, a hostias. Con mis pequeñas manos. Pues sería doloroso con esas pasa? Manitas tan pequeñas. Ay, po. Sí, sí. Saco 4 si quiero. Y 20. Chipcel, solo te quería comentar una cosa. En Japón estás vendiendo solo 4 veces más que la 360 y Wii está vendiendo 7 veces más que tú. ¿Qué está pasando? Es lo que tiene Japón. Pero no se puede justificar todo en la lista de soft, en la lista de hard y lo que pasa en Japón por cómo es lo que tiene Japón. En Japón están comprando así. Analiza la mente humana. La analizo. ¿Qué somos los humanos? ¿Humanos? ¿Desechos? ¿Ah? ¿Del chipcel? No, sois mierdas, literalmente. Joder. No pensáis. Él solo él piensa... ¡Ah, es táctil! ¡Ah, se mueve! 400 unidades. ¿Qué timo es este? ¿Te puedes ir ya? Joder. ¿Te puedes ir ya? Está rajando el chipcel. Es que es gracioso, ¿no? Niños sí. Jugando. Porque se pinta en la pantalla. Otros porque se mueve. Claro que no triunfa la 360. ¿Para qué queremos gráficos? ¿Para qué yo y los compañeros de abajo de Xbox, porque están abajo, no valemos la pena. Porque tenemos un servicio online decente, no valemos la pena. Porque tenemos unos gráficos decentes. Yo me he perdido ya, Tony. Me estoy asustado. Estoy hablando de la mente humana. Ah, ¿vale? Cel, déjanos acabar esto y nos hablas sí, de la mente humana. Es que son menos cuartos. Tenemos Guillén Caballé, tenemos Ninja Gaiden, tenemos Halo 3, tenemos Mario Strikers, tenemos Maze. Vale, pero la conciencia de todos los humanos quedará el que os divertís por una pantalla táctil y por una cosa que se mueve cuando quiere y no hace lo que tú quieres. Una secuela de Rayman Rabbids. ¡Qué bien! ¿Qué es esto? No, bien no. El juego triunfó, el juego molaba. El juego molaba, el juego triunfó, el juego es la leche, pero no tiene nada que ver con Rayman. Es algo que no entiendo, ¿por qué sale Rayman? Son unos conejos. Pues yo te lo son digo. Son unos conejos. ¡Para vender! Pero joder, es ¿cómo que está Ubisoft? ¿Cómo está Ubisoft? Así, ya si, está. Si es que parece Square Enix. O es Electronic Square Arts. Enix. Está para vender, para vender, igual que Capcom con el Resident Evil de Wii, para vender con la versión de PS2, para vender. Pues dirá. Rayman Driving Rabbids, le ponen Driving Rabbids, el juego es igual de bueno, pero no tiene Rayman y vende mucho menos. Sí, porque no se llama Rayman. Ahora, pero hombre, chache, pero ahora sí que podrían haberlo llamado Driving Rabbids 2, ya la gente sabe que ya no es Rayman. Driving Rabbids 2 ya está a punto. ¿Sabes? Pero bueno, en fin, bueno, pues el... que se basa en los orígenes de Estos alienígenas, estos, ¿no? Alienígenas conejo. Bien. Que tiene una precuela. Es una precuela. Rayman este Rabbids. Ya historia. Empezamos. O sea, ya es la segunda entrega y ya tenemos una precuela. O sea, ojo. Ojo a lo que se nos. Está muy de moda. La que se avecina. Madre mía. La que se avecina con todo esto, ¿eh? Bueno, no tenemos fecha de lanzamiento todavía. Hablemos no. del tercer remake de este del juego sí, este. De este sí que tenemos fecha. Segundo remake. El sorprendente pajeante, increíble juego de PlayStation, de PlayStation 3. Sí, habéis escuchado bien, de PlayStation bien. PlayStation 3, bien. PlayStation 3. Hemos escuchado bien en PlayStation 3. Sí. Hemos escuchado bien 3 en PlayStation Ninja 3. Gaiden Sigma, el juegazo de Tecmo para la PlayStation 3. Saldrá en las consolas americanas el 3 de julio. Y sí, sí. Y en Europa, chache. ¿Eh? 29 de septiembre me dijiste antes, ¿no? ¿Ah, sí? Me has dicho que tenías una fuente creíble. Pero eso era para el Metroid Prime. ¡Ah, era para el Metroid! ¡Ah, que se te va la cabeza! ¡Hay polluelo! Sí, sí, no, yo estaba refiriendo a Metroid Prime 3, que es la siguiente noticia, precisamente. O sea, fuentes fiables, me parece que al decir tú eso, Tony, ya tenemos aquí al señor Forero Repelente. ¡Hola! Muy buenas noches, Forero Repelente, ¿cómo estás? Mejor que nunca. Mejor que nunca. No se te escucha muy bien, así que te un poco vas al micro. Mejor que nunca. Muy bien, repite lo mismo. Mejor se ve que es nunca, de. Nunca, sí. Muy, o sea, pocas luces. No me preguntéis por qué. Porque. Tengo un fan. ¿Qué dices? Que tiene un fan. Que tienes un fan. Ah, super, es verdad, lo he leído. Superpan García. Superpan García. Sí. Dibujante. El dibujante. Es fan tuyo. Ha dado la cara por ti en el boss de los mejores personajes. Que por cierto, va ganando el perro de Snake por goleada. Don Camilo va subiendo. Agumon está ahí. No sabemos todavía por qué la gente quiere Agumon. Y el Fuego Repelente tiene un punto de Superpan García. No, venía a deciros que la fuente fiable de Ninja Gaiden Sigma. Tu fuente fiable, a ver. Estás en la radio y tienes que tener un poquito más de. Hablar énfasis, un poquito con más, sí, con más ritmo, énfasis. Más de énfasis en lo que dices. Que sí, que es el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Me han dicho en Barcelona, en una tienda. Te han dicho en Barcelona, en una tienda. En una tienda de Barcelona. Muy pequeñita. Lógicamente no se puede decir el nombre. No. Claro, porque si no sería aquí la propaganda. Propaganda. Bueno, Y entonces yo he venido, soy chachache, y chachache soy chachache. ¿El qué? Ah, lo de la tienda. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. No, yo quiero decir que muchas gracias, Superpan. Superpan. Y que yo también soy fan tuyo, ¿vale? Pues ala. Muchas gracias, Superpan. Me parece que Superpan tiene unos cuantitos fans más que tú. No. ¿No? Sí, seguro, te lo aseguro yo. Pero para de reír ya. Soy Superpan. ¿Que te gusta Superpan? Bueno, ya está, de tu. ¿Qué? ¿Ya? Sí. ¿Me puedo ir ya? Sí, ¿Por qué lloras ahora? Por el voto, está llorando por el voto, está muy contento. No se sabía si reía o lloraba. ¿Tú qué opinas? No sé, este tío es muy raro, este tío es muy, muy raro. Mientras vemos a Gollum en la televisión. ¡El señor de la Champions! El señor de la Champions, Milan versus Liverpool mañana a las 8:30. Qué pena que no estemos aquí porque ahora con la televisión y que se acabó la Champions, Tony, no podremos madre hacer... Madre mía, madre mía. Porque, oye, si hubiéramos hecho el programa la semana pasada con la prórroga del español, o sea, si el partido español hubiera sido martes, hubiéramos hecho aquí el partido directo. Habríais visto se hubiera suspendido la transmisión normal de Arcadia Games por un programa especial español-Sevilla, final de la UEFA. Fue impresionante. Vamos con Metroid Prime. Y vamos a darnos un poquito de caña, que si no, que nos pilla el toro. El toro nos ha pillado ya. Es que se han confirmado fechas americanas. Y diréis, fechas americanas, ¿a mí qué narices me importan? Pues... O deberían. La voy a decir porque sí. El 20 de agosto sale Metroid Prime 3 Corruption. Mario Strikers Charge sale el 30 de julio. Y en septiembre el Battalion Wars 2. Interesantísimo. Oh, sí. Battalion Wars interesante... Alliance Advance Wars. Sí. Lo interesante es que de Wii. Según IGN, Metroid Prime 3 solo se retrasaría un mes con respecto a la salida americana. O sea que tendríamos el juego aquí para finales de septiembre de este año, cuando nadie se esperaba algo así. Porque no. Nintendo no había dado fechas. Nintendo, como se dice en el foro de nuestro programa, sigue, digamos, dosificando los fuertes lanzamientos. Se espera para final de año el laureadísimo Mario Galaxy, que tenía tan buena pinta. Se espera para final de año y por eso tenemos ahora Metroid Prime 3 en septiembre, final de septiembre. Pues bueno, esa era la noticia. Vamos con Gran Turismo 5, que tiene una novedad que es la hostia. Acongojante. Gran Turismo 5 se permitirá jugar con el interior del coche. Es decir, podemos controlar el ordenador de a bordo. Claro. ¿Y para qué? ¿Para que te dé aire acondicionado? ¿Te imaginas que el Sysax te tirará aire? ¿A qué no lo hace? No. No, pues ya está. que no sirve. No, pero supongo. Es que, claro. No sirve reducir de nada. Reducir las marchas o algo con un simple botón. O... Ya no lo hace. Ya, pero... Es absurdo, sí. Edu, no sé. ¿Por qué hacen estas noticias tan random? No lo sé. Bueno, vámonos con otro notición, desde luego. Vaya notición. Y es que Gaelco Multimedia ha sido cerrada. Y diréis, ¿quién es Gaelco? Pues la Gaelco es ni más ni menos que la creadora del arcade legendario Radical Bikers, que está en absolutamente todos los New Parks del estado español, y también la creadora de los dos últimos PC Footballs, que han sido la mayor peste del mundo, la mayor cosa enfermiza que se ha parido en un desde disco PC Football, CD. Desde PC Football 6, que no hay un PC Football bueno. Se intentaron darle fuerza al tema del juego, de digamos del simulador de fútbol, y se dejaron por banda un poquito el manager, que era lo que realmente pues valía la pena de PC Fútbol, ¿no? Así que, bueno. Igualmente, Chacha, además, PC Fútbol 2006, quiero recordar que tenía errores garrafales. Sí. Eto'o era blanco, Zidane tenía de media 50, jugadores de tercera división tenían media 99, Luis Aragonés no era el entrenador del Mallorca por aquella época, y era entrenador de, no me acuerdo de qué otro equipo, pero creo que era de segunda división B o similar. ¿Sabes? Barbaridades de este tipo, sí, increíble, ¿sabes? O sea, dices, ¿cómo un equipo desarrollando aquí en España puede meter esta gamba? Y más aún, cuando Planeta de Agostín Interactive, una empresa caracterizada sobre todo por el mundo del fútbol, como es los empresarios Lara en el Real Club Deportivo Español, no han podido meter mano en este juego y, digamos, vigilar este juego, ¿no? Sí, sí, sí. El sonido de Chache lo ha describido absolutamente todo. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, el número 16. Y vamos con Maldini. Sí, por favor. Bueno, Tapas y Zapatero está en el 16 y Aznar en el 36. Yo solo te digo una cosa. En este país pasa algo, ¿eh? David Bisbal no ha salido todavía. Sí que ha salido, salido. Ha salido. Estaba cuando tú todavía no habías visto, al principio del programa. Ah, vale, bien. Ya ha salido, ya ha salido. Gracias, no te preocupes. Hombre, es que bueno, sería grave, sería grave. No, no, bien. Pero de estos 16 que quedan saldrá algún friki todavía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Fijo, hombre. Vamos. Vamos a ver. Una Maldini. Buena noticia, Iñaki, sí. Cano, con su horroroso ese pase, se va de Pro Evolution después de unos cuantos años ya dando la lata. Ya iba siendo hora de cambiar un poco las frases porque y viene, las mismas. Viene un genio como Maldini. Pero, ojo, ¿eh? Sí, ya. Sí, chache, a ver si vamos a volver a la temática de coger a alguien y hacerle que diga cuatro o cinco frases. Igualmente. Y repetirlas hasta saciedad. Sí. Igualmente, yo afirmo que es más importante la programación de los comentarios a las voces que se pongan. O sea, sí, sí, incluso sí. Andrés Montes podría ser bueno en Pro Evolution Soccer. ¡Dime algo! ¿Qué, Arturo? ¡Tony, digo, dime algo! Que si se programara bien, hasta Andrés Montes sonaría ¡Tiki-taka! ¡Salinas! ¿Dónde están las llaves? Pokémon Diamante. Ah, no, perdona, pero simplemente un apunte. La noticia anterior acabo de leer que el segundo narrador seguirá siendo Juan Carlos Rivero. Bien. El Tocha. Que tiene una nariz impresionante, más grande que la mía. Y la de un amigo nuestro que tiene una nariz muy, muy grande. Ah, me está corrigiendo. Ah, será una incógnita. Mira, pues lo he leído así de golpe. Me tenía que haber callado. A lo mejor podría seguir siendo. Sí. Pues espero que no lo sea, porque es el madridista más asqueroso que te puedes echar a la cara, ¿eh? Asquello. Tú no eres madridista. Yo soy madridista. ¿Pero qué dices? Pokémon Diamante y Perla ya tiene fecha para Europa. No he cambiado de tema, ¿eh? Pero. Bueno, en fin, da igual. Ya tiene fecha para Europa y saldrá en las tiendas europeas durante este mes de julio. Mi gran pregunta es. ¿Tu gran pregunta? ¿Podremos jugar wifi? No. ¿Jugar con Pichu? Sí, pero como juegues con Pichu, la cagas. Te meterán 6 ataques seguidos sin que te pueda. Bueno, no sé si estará Pichu. Yo creo que sí. Si Pokémon sin Pikachu y Pichu y Raichu. ¡Es Nagumon! No, Agumon no está. ¡Me he confundido! Sí. ¿Por qué no hacen un Digimon Diamante y Perla? No lo sé, Agumon. ¿Digimon Diamante? Con lo que Perla. Me gustan a mí las joyas. Me pongo mi collar de perlas negras. ¿Qué te parece? ¿No te pones ruedas? Te pones perlas. No me pongo ruedas negras. Porque las ruedas negras ya las tiene mucha gente. Que yo estoy diciendo. Y nadie me hace caso de las ruedas negras que están volviendo a aparecer. ¿Y qué debemos Oye, hacer? ¿Por qué se me está poniendo una voz cada vez más de sevillano? No lo sé, ¿será volviendo a aparecer las ruedas negras? Eso porque vine de la Feria de Abril hace poco. ¿Ah, sí? Vine de la Feria de Abril. La. ¿Qué te llevó el Saeva? Mira la cara que la primera. Ya, Gumón. Oye, tenemos mucha prisa. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues. Vete, por favor. Y sin montar un escándalo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no, vete ya. ¡Pero tú tienes la culpa de que no estés en el Pokémon Perla! No, yo no tengo la culpa. ¡El Pokémon Diamante! Vete, Agumon, por favor. ¡Bah! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Vente! ¡Vente de la gilipollas! ¡Bah! Bueno. Este tío está cada vez peor, ¿eh? Sí, pero más peor está Peter Moos. ¡Ay, cutre noticia! ¡Dije digo Diego! La la la la la la la la la la la la la la. No se tenía que dudar de la calidad de Rare en Microsoft con Perfect Dark Zero y Cameo. Intenta decir esta noticia un poco cantando, ¿no? Con el ritmo del Lalo Mercado. Es que vamos un poco mal de tiempo. Es igual, no, pero esto vale la pena. Ya, pero Perfect Dark Zero y Cameo. Elements of Power. Decía Peter Moore que no están tan mal. Muy bien, ya está. Muy bien. Pedro Mas, alias Peter Moore. Pedro Mas. Pero esto sería sin una O, ¿no? Sin una O, por supuesto. Pedro Mas. Dice que, bueno, que no están tan mal los resultados de Rare en la consola de Microsoft. ¡No! Claro. ¡Cameo! Sin embargo, Chache, sí que es cierto que Cameo parece que fue una tara que no me gustase a mí porque a todo el mundo le ha gustado. Bueno, pero... Pero sí, la cosa está en que Cameo no es tan bueno. Cuando entramos a las 12 de la noche y Perfect Dark Zero es una obviedad de que no cumple las expectativas a pesar de que tenga un online muy sólido bueno. Ya. Es gracioso que salga ahora el Peter Más a defender... Pedro Más. A defender estos juegos ahora, sí. Curiosamente. ¿Qué pasa ahora para que salga a defenderlos ahora? No lo sé. Yo lo que querría saber sobre Rare, que ha sido del Banjo y Kazooie. Sí, porque sí. anunciaron de esto bastante en gracioso. En el X06 y vete tú a saber qué ha pasado. Vámonos con Japón. Vamos a Japón. ¡Japón! Edu, increíble pero cierto. Para aquí otro. Dragon Ball Z Sparking Meteor. Para aquí otro. Alias Tenkaichi Budokai Tenkaichi 3. Joder, qué pesados. Sí, para PS2 y Wii. Increíble. A ver. O sea, es que no me lo puedo creer. Yo ya no sé qué puede salir en este juego que no haya salido ya. No, según esto... Pero realmente como juego de lucha está bien. No está mal. No está mal. Como pero juego de Dragon Ball es muy bueno. El otro día lo estuve viendo y me gustaba mucho ver a personajes, ¿no? Que normalmente no aparecen en un juego normal de lucha porque a ti te dejan tantos para escoger. Pero como juego de lucha... Está bien. Está bien. A mí no me mata, pero es un juego bueno, las cosas como son. Un juego bueno. Lo que pasa es que en Wii no me acabo de gustar, ¿eh? No, a mí tampoco. No. Y bueno, según parece este Tenkaichi, pues... Tendrá más de 150 personajes. Yo me explico. ¿Quién van a meter? Hombre, 150. Como no sea que falten personajes de Dragon Ball GT. Son muchos, Edu. Son muchísimos. Ah, si ponen a luchar, yo que sé, a Bulma. No, venga, por favor. Ah, ya salió Videl. Hombre, pero Videl es Videl. Falta Chichi. Bueno, ya. Chichi podía, o el padre y salían en Super Dragon Ball. Ya, hombre, pero no sé. Pero es que ya son personajes que son un poco fuera de... ¿Y yo salgo? No, Kaito, ¿por qué no salgo? Porque usted no lucha, pero Kaito. Pero si son 150 personajes. Yo no creo que está Kaito saldrá. No, no puede tener la oportunidad Kaito de luchar. ¡Sale Pilaf! Pero Pilaf fue que tiene un pero robot. Pero si sale Pilaf, ¿por qué no va a salir Kaito? Tiene un robot. Tiene un robot. No lo entiendo, chicos. No lo entiendo. ¿Qué he hecho yo para merecer este trato? No lo sé, Kaito. Pero nosotros lo que tenemos es mucha prisa. Así que vámonos con Resident Evil 4 y muchas gracias desde allá arriba en la galaxia del norte, Kaito. Sigo enfadadísimo con esta gente, de verdad. No lo entiendo. Pues vaya. Yo que me estaba preparando un nuevo traje de lucha. Vaya Namco Bandai y les dice algo. Porque eso, ya eso. Está bien. A nosotros no nos caliente la cabeza. Exactamente. Increíble, Chache, pero cierto. Famitsu ha puntuado con un 38 de 40. Ole. Resident Evil 4 versión Wii. Ya sabéis que en Famitsu la cosa funciona de la siguiente manera: 4 analistas puntúan del 1 al 10. Dos de estos han puntuado con un 10, dos de estos han puntuado con un 9. 38 puntos. Dicen que es lo mismo que Cube, adaptando el Wiimote. Y que con esto el juego pues se convierte en algo más fresco y diferente, sobre todo para la gente que también ya se lo ha pasado. Claro, si el mando de Wii no fastidia el juego es buenísimo. Dicen, en los analistas dicen que el control es más fácil de usar. Uh-huh. Y el juego saldrá el 29 de junio aquí en Europa. A un precio que aún no sabemos y hemos comentado muchas veces en este programa, que puede ser de 30, de 45 o de 60 euros. Perfecto. Vamos con las ventas de hardware y de software de la semana del 7 al 13 de mayo. Y en el 1 tenemos... DS Elite arrasando de nuevo 263.000 unidades. Pues debe hacer ya un año o así estar en el número 1, ¿no? Pues, hombre, pues yo no recuerdo... Bueno, PS3... Desde que salió se puso en el Bueno, pero quitando... A ver, obviamente alguna semana de salida de las nuevas consolas pues de bancaría, ¿no? Pero, bueno, DS Elite 163.000, Wii 50.000, PSP 34.000, PS2 10.000, PS3 8.000, casi 9.000... Y en el número 6, 360 con 2.105 unidades. En la lista de software, PSP, el número 1 después de muchísimo tiempo con Final Fantasy Tactics de Lion Wars. Que vaya pintaza, 154.000 unidades. Nintendo DS, En el número 2, Final Fantasy XII Revenant Wings, que sigue ahí, casi llegando al 500.000 de unidades. En el 3, Wii Sports. 1.500.000 ya acumulado. En el número 4, More Brain Age, que están ya a puntito de llegar a los 4.500.000, igual que el siguiente de la lista, New Super Mario Bros., que vuelve a resurgir en... Sí, sí, sí. Vuelve a estar en la lista del número, en este caso el 5, en el 6, Super Paper Mario, con 330.000 unidades. En el 7, Wii Play, con 1.300.000 unidades. En el 8, Big Brain Academy, Wii Degree. Wii Degree. Sí, 117.000 unidades. Sí. En el 9, Momotaru Densetsu. Tokyo en Japan. Thank you, Tony-chan. Ok, let's go to... Gracias, say Tony-chan. Como el anónimo este. En el 10, Yoshi Island DS con 800.000 unidades. ¡Y nos vamos! Nos vamos a la canción de esta semana, que tenemos un temazo que ha elegido el desgraciado de Edu por su... Pero... Por su arte en... Y volvemos inmediatamente... Con el momento... Con la entrevista... Con la entrevista a Guillén Caballé y después con los tres... previews de los juegos que ya hemos comentado. Así que no se vayan, amigos, hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers, donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Arcadia Gamers. Legend! jgames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Hombre, supongo que yo estaré entre los 10 primeros, ¿no? Se ha levantado de la tumba, rey Juan Carlos. ¡Hombre! Aquí estoy con un clavo. Estaba aquí en las tierrecillas estas que tenéis en el locutorio de la radio española. Estaba viendo como el número dice está Felipe González, mi colega Felipe González, pues ya sabéis que yo soy de izquierda, ¿no? Sí, sí, sí, claro, pero a mí lo que me sorprende es que usted esté aquí ahora, después de que lo pusiéramos a tiros. Nada, no pasa nada, yo me levanto de mi tumba porque soy el rey, joder. Claro. Bueno, pues nada, supongo que están, ¿no? Aquí, sí, ahora, sí, sí, en el 7, en el 5, sí. En el 1. No lo sé, no lo sé. Hombre, si está Leticia, que acabamos de ver a Leticia hace un rato, será importante, ¿no? Oye, sí. ¿Me estáis escuchando? Yo estoy escuchando la canción, Juan Carlos. Ah, estupendo, o sea, que escuchas antes una canción... Que al rey de España. Pues es impresionante la canción que está sonando, pero no es el tema, Edu. Adelante, ¿qué canción ha sido esta que ha sonado ahora? Ha sido la que está sonando ahora mismo, porque es increíble. Payaso. Que ha sonado en la publicidad. Pero ¿por qué me insulta siempre? Venga, va, di la canción que ha sonado. Ha sonado Hand of Blood de Bullet for My Valentine, que sale, en esta canción sale en Need for Speed Most Wanted y Burnout Revenge. Qué juegazos, qué pedazo de banda sonora la que nos trae siempre Electronic Arts y nos trae Burnout. Pero vamos con el momentazo del programa de hoy. Vamos con el momentazo del programa de hoy. Y es que tenemos, como bien hemos dicho ya varias veces, a Guillén Caballé. Una entrevista que ha realizado Guillén, que nos ha cedido Guillén Caballé con muchísima amabilidad. Y desde aquí agradecer a Guillén Caballé su amabilidad y que se prestase a ser entrevistado por gente como nosotros, descerebrados como nosotros, como él bien dice. En fin, esperamos que disfrutéis mucho de esta entrevista porque de verdad nosotros hemos disfrutado, suena tópico, pero nosotros hemos disfrutado muchísimo haciendo. Sí, sí, sí. A veces hay que reconocer que a veces hay entrevistas que las haces y son un pelín aburridillas. Pero bueno, qué menos, ¿no? Que la gente pues se preste a estar entrevistada en el programa. Pero es que con él pues, nos hemos reído, oye, porque sí, sí, sí. Nos lo hemos pasado en grande. Nos lo pasa muy bien. Os dejamos con la entrevista y volvemos en unos instantes con las previews de Halo 3, Mario Strikers y Ninja Gaiden Sigma. Guillén Caballé. Hasta adelante. Pues bueno, señores, es una noche legendaria en Arcadia Gamers, Edu. ¿Sí? Una noche legendaria de esos programas, Edu, madre mía, que tú grababas y tú me pasabas a mí porque yo no podía escucharlo porque era demasiado tarde. Game 40 era muy tarde. Chache también escuchaba Game 40. Sí, sí, sí. Después se metió en tu casa o en la mía. Sí, es qué programón. Y tenemos ni más ni menos al papá, digamos, llamémosle padre, de los programas de radio de videojuegos tal como este, Guillén Caballé. Muy buenas noches, Guillén. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Es un gustazo, Guillén, de verdad, tenerte aquí con nosotros y hacerte estas preguntitas que tenemos para esta noche. Pues Guillén, si quieres empezamos ya. Pues bueno, Guillem, no, tranquilo. Pues vamos a empezar con una pregunta que es casi obligatoria, ¿no? Y que mucha gente se preguntará, y mucha gente ya ha preguntado y se ha respondido, Guillem. Mirando al pasado, ¿cómo nace este programa? ¿Cómo nace Game 40? Pues hombre, nace de la idea del que era entonces director de 40 principales, Luis Merino, y se propone el lanzamiento del programa, ¿no? Al principio lo hace Juan Luis Ferrer. Lo elabora durante un año, en ese mismo momento yo estaba en Reus y colaboro con ese programa y luego al venir desde Reus a Madrid a trabajar fichado por 40 a nivel nacional, pues pasó a formar parte y a dirigir ese programa que lo convertí en la locura que luego acabó siendo, vamos. Sí, desde luego. Guillem, tenemos entendido que tú no estabas desde el principio en Game 40. No, era Luis Ferrer, como te he dicho. Sí. Lo inició él, yo colaboraba haciendo trucos desde Reus y le enviaba parte del, de la historia. Es la clásica historia del colaborador que usurpa el territorio del creador. Que poquito a poquito va comiendo terreno, ¿no? No, no, directamente. Esto para mí. Hala. De un día para otro. Y Guillem, uno de los grandes recuerdos de este programa Game 40 es ni más ni menos que los Pinipón. Entrañables, mucha risa, mucho cachondeo con esta gente. Y otra pregunta también obligada, ¿de dónde salen? Pues ya lo he dicho varias veces, son Robert y Ángel, dos descerebrados, desquiciados, gente que era donante de cerebro y seguía viva, y que en su momento pues conocí, establecí amistad y lógicamente pedí su colaboración. El programa necesitaba de un toque de brutalidad, y yo creo que esos dos lo dieron de forma perfecta durante el tiempo que estuvieron allí. Luego creo que están ingresados un frenopático y el otro es profesor de autoescuela. Qué curioso. De bueno, Guillem, mucha gente se pregunta ¿por qué un final tan precipitado? ¿Qué pasó? No lo decido yo. Estas cosas, como siempre, lo deciden los jefes. De hecho, ese jefe ahora mismo está dirigiendo Televisión Española. Hostia. Así que imaginaos lo que viene a continuación. Sí, sí. Estabais hablando de Carmen Sevilla, pero es el retorno. Mira quién baila. Claro. Entonces, la historia es esa, la decidió él, porque él entendió que yo tenía demasiado trabajo con lo de la tele y con el sexo que iba a empezar. Efectivamente, tenía demasiado trabajo. Pero el trabajo era apuntar a gente que hacía programas de sexo con más ego que sexo. ¿Cómo crees que ha cambiado el panorama del videojuego español desde final de Game 40, desde que terminó Game 40? Pues hombre, el final de Game 40, casi 8 años, hasta ahora, pues podéis imaginaros, ¿no? O sea, Sí. Cuando me fui, que había salido la Play 1, pues casi no había ni salido, ya estábamos en vices de que iba a salir. Sí. O sea, ha cambiado de forma radical. Grande que se oye las obras porque estoy cambiando el baño. Y la verdad es que ha sido una evolución fantástica. Yo creo que esto va para más. Yo no sé a dónde llegaremos, si a la realidad virtual realmente a través de un mando de una consola, si al control mental, si al periférico perfecto o así a la creación del videojuego personal. No lo sé, pero vamos, el camino vamos. ¿El lavabo con bidet o sin bidet? Por supuesto con bidet. El bidet sí. Hay que cortar las uñas en algún lugar de la casa. Desde luego. Ante todo, higiene. Bien, pues Guillem, seguimos con que te mojes, que nos digas cuál es tu plataforma favorita. Yo me mojo directamente, es la 360, la Xbox. Bravo, Guillem, sí. bravo. Yo creo que la Wii es una consola para niños gordos. Muy bien. ¡Enorme! A ver, vamos a respetar aquí. ¡Enorme! ¡Buenísimo! Vamos a respetar a la gente que escucha el programa. Porque también habla Chache, momento Chache, con Guillem Caballé. No. Si a mí tampoco me gusta la Wii, quiero decir, la enciendo una vez al mes, pero ya nos dará su... No sé. Y dime una cosa, si la enciendes una vez, ¿notas el cambio de peso? ¿Haces ejercicio una vez al mes? Chache no es un niño. Yo creo que es una GameCube en un mando muy bonito y básicamente es eso. O sea, porque no me digáis que a los que les gustan los videojuegos les gusta jugar con muñecotes cabezones como si fueran 1980. Vale que es muy bonito, jugabilidad muy chula, pero te vuelvo a decir, es para seguir un régimen de verduritas y jugar a la Wii y bajar a todos los kilos que te has ganado en el McDonald's. Guillem, yo quiero decirte una cosa con todo el cariño del mundo, pero... No, es que se nota que él habla claro. Sí, sí, sí. Porque a ver, no, es lo que todo el mundo piensa y nadie dice. Mira, mucha gente tiene miedo a decirlo porque como está vendiendo, pero es así. Sí, sí. Hombre, lo mejor que ha hecho Nintendo en los últimos años ha sido la DS. Sí. Puesto, yo estoy, vamos, creo que la campaña de estas navidades con Amparo Baro de poner el videojuego a la altura de los mayores, más allá de nuestra generación, que tenemos los que tenemos 35, 36 años, yo creo que ese ha sido uno de los logros más grandes de Nintendo. Sí, ahora, el bluff que nos han colado con la Wii ha sido un gol por toda la escuadra, pero como cualquier penalti pitado en el último minuto al Madrid. O sea, creo que el 100% de Arcadia Games desde hace mucho tiempo estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, pero Guillem, lo que te estaba diciendo antes, que eres un... Pero eso pasa porque sois unos pelotas, ¿eh? No, de eso nada, Guillem. Sí, pero vamos a ver. Es que nuestro programa salió escalado Nintendo más que ninguna. Sí, sí, sí. En los últimos meses, pero si el otro día, bueno, en fin... Lo que dijimos con las notas de prensa de Nintendo también fue algo también un poco desmesurado. Un poco sí. Es que también es eso, lo que tú comentas. Nos envió una nota de prensa a Nintendo para decir lo mucho que y bien que se había vendido el Día del Padre y de la Madre, Brain Training. Bueno, claro. Pues es que es normal. Yo creo que es un mercado nuevo para el videojuego, no sé por qué nos molesta. Sí, sí. Igual que entraron en su momento las chicas, que a nosotros los que éramos machistas, asquerosos del mundo del videojuego, y nos abrió los ojos cuando empezaron a ver videojuegos para chicas, pues yo qué sé, desde el Yoshi hasta hasta la Peach y cositas así de Nintendo que siempre han gustado mucho a las chicas. Pues jolín, también nos abrimos. Y no tan chicas, ¿no? Y no tan chicas, chacho. Y no tan chicas, sí. Sí que hay algún gay del programa que también juega al Yoshi. No, con todo el respeto, ¿eh? Yo soy de Sitges. Vale. Bueno, entonces, a ver, nos ha quedado clara la plataforma favorita. Y sí, ahora que era por Game Gears. O sea, bueno, que. O sea, Gears of War, ahora lo he dicho bien, maldita dislexia. Sí. Gears of War, o sea, yo creo que es el juego definitivo, al menos para esta plataforma, donde se explota a la bestia. Yo me la compré únicamente para jugar ese juego. Al final acabo enganchándome a varios otros, pero los momentazos de Gears of War y del pegar el serruchazo al oponente que tienes enfrente es glorioso, casi tan grande como apuñalar en el Counter-Strike. Olé. Mira, Guillem, o sea, acabas de tocar la fibra sensible del Tony Chan y mira, porque yo soy un viciado de Counter y el Tony no deja todo el día de estar jugando al Gears of War con su famoso, ¿cómo hacía eso con la sierra que era? Hacer jamón. Sí, es cortar rebañadas de Chopet cada vez que juegas. Sí, sí, qué rico el Locust ahí asadito. No, pero lo que te iba a decir, Guillem, que he intentado decirte tres veces es que, a ver, o sea, eres una persona totalmente respetable en este mundillo, digamos, del videojuego. Pero ya te has ganado la enemistad de todos los oyentes de Arcadia Gamers, donde un gran número de oyentes de Arcadia Gamers, no sabemos por qué, con lo que nos metemos con Nintendo, son Nintendo. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos, pero... Creo que podría asumir a tres enemigos más, ¿no? Creo que... No, ni te preocupes. No. Bien. Pues entonces ya sabemos tu plataforma favorita, Xbox 360, la consola... Ay, la consola. En fin, ¿alguna saga en concreto, Guillem? Bueno, pues muchas. Ya hemos hablado antes del Counter-Strike. Realmente está el Half-Life ahí metido, el Command & Conquer en todas sus vertientes, el StarCraft, que ahora será la segunda parte, pues yo creo que estoy babeando solamente por la idea de ver el tráiler. No sé, hay muchos juegos que han marcado mi tendencia del mundo de los videojuegos. La mayoría son shoot'em ups en primera persona y juegos de estrategia en tiempo real. Yo sé, así, las plataformas tuvieron su momento en mi vida, pero ya creo que han pasado. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir, Guillem? No está en las preguntas, pero sobre StarCraft 2, ¿veías capaz a Blizzard de hacer esto? ¿Arriesgado después de 10 años? Pues no sé. Jolín, es que han tardado un huevo, ¿eh? Sí, sí, pero claro. ¿Arriesgado en cuanto a romper? Casi 10 años, es que han tardado... No, bueno, menos, un poco menos. Sí. Pero yo me acuerdo de jugar StarCraft en el 2000, o sea, o en el 1999. No recuerdo exactamente cuándo es la fecha, igual este 98, creo. Pues mira, imagínate, y jugar en red y disfrutarlo como locos cuando las redes funcionaban como en 1998, ¿no? Pero vamos, de arriesgado, pasado todo este tiempo no tiene nada. Y más teniendo en cuenta que quien ha jugado al Command & Conquer Tiberian Wars, de forma clara, que es casi idéntico a lo que hacían la mayoría de los personajes que aparecían en el Star Wars. Uh-huh. Casi. Teniendo en cuenta que uno se jugaba en plataformas espaciales y el otro era... Es en la tierra, pero bueno. Bien, pues vamos a pasar a la penúltima pregunta, Guillem. Y es que nos gustaría saber alguna anécdota cachonda que te haya traído tu participación en Game 40. Hombre, yo creo que más cachondo, yo me llena de orgullo, ¿no? Más que nada, porque de vez en cuando te encuentras a alguno de los frikis al cual, secta a la cual pertenezco, uh-huh. Y me siento muy orgulloso de pertenecer a ella. ¿Qué te dice? Oye, mira, yo me metí en informática gracias a vosotros, ¿no? No gracias a mí, sino gracias a... Vamos, por tener en cuenta que ahí estaba Manuel y estaban Carlos, que fueron dos personajes y amigos, sobre todo, que sin cual el Game 40 no hubiese sido lo que era en su momento. Porque personas que aportaron muchísimo, ¿no?, al programa. Uno acabó en Synopsis y en Sony, el otro pues programando videojuegos y luego estableciendo Internet, que ha sido una de las compañías más importantes en nuestro país de este mundillo. Y cuando uno te viene esos frikis y te dicen, oye, mira, yo estudié informática por vuestra culpa, pues se te hincha el pecho y dices, a mis brazos, ¿no? Bien, y Guillem, ¿alguna anécdota así bochornosa para olvidar del rollo cuando te atracan estos frikis y se te echan encima y no sabes dónde meterte? Que lo más bochornoso es cuando ese mismo friki te dice, yo me metí en informática por vosotros, lo dejé en tercero. Lo dejé en tercero. Hijos de puta, no me dijiste lo de las matemáticas. Claro, entonces le dices, lo siento, chico, ¿qué quieres que te diga? Pringao. La trigonometría era importante. Es lo que te... Ya, claro, es lo que hay. Y Guillem, ya la última pregunta, la pregunta que nos tiene en vilo desde hace 8 años. Esa página, Edu, ¿te acuerdas Hobby Consolas? Sí. Cuando molaba Hobby Consolas, ¿te acuerdas? ¡Qué tiempo! Claro, que tampoco tenemos tanto conocimiento como ahora, ¿no? El Hobby Consolas era como era. Pero, en fin, Guillem, ¿qué le pasó al osito? Murió. Porque Game 40 no volvió, y el osito... Estaba amenazado de muerte, murió. murió Moyo. Me acuerdo de ese montaje que hicieron. De hecho, yo iba a conocer al chico que lo hizo. La verdad es que es una mente enfermiza, como la de todos vosotros, y la mía también. Y la verdad es que lo abracé y dije, ¿qué hiciste con el osito? Y dice, a la puta basura. O sea, que al menos informáticamente. Y es la verdad, o sea, King 40 no volvió, pero yo creo que no volvió porque tenían que darse las condiciones adecuadas. Y no se dieron. Primero, que fuéramos las mismas personas que lo hiciéramos, y luego que tuviéramos las ganas de hacerlo. Y ni estábamos las mismas personas para hacerlo, ni habían las mismas ganas. Con lo cual, pues igual fue una combinación de vaguismo y de que la vida sigue y que cada uno tira por su lado, ¿no? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Pues bueno, Guillem, ya te pediríamos un saludito para nuestra audiencia, además. Un saludo para esos nintenderos que van a estar cabreados y esos Xboxers y Sonyers que, bueno, que han salido más bien parados. Bueno, pues no he mencionado tampoco la de la PlayStation 3, o sea que, o la 2, o la 1, que también están ahí. ¿Puedes repetir, Guillem? Perdona que no se ha... Se ha cortado un poquito. Que digo que tampoco hemos mencionado los de PlayStation, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, si quieres mencionar algo... Si quieres meterte ahora a repartir un poquito por la parte de Sony, pues... No, no es cuestión de repartir. Yo creo que es una consola que es muy joven, que es un maquinón, pero que es muy joven. Pesa un huevo, eso sí es verdad. Pero como tiene que levantarla el mueble y no nosotros, pues mucho mejor, ¿no? Pero que es un maquinón y que lo que pasa es que es demasiado joven. Y como sabemos todos, esto del videojuego es simplemente que los programadores se acostumbren a programar en ella y que los grafistas se acostumbren a dibujar sobre ella y ver cómo funciona. Maquinón lo es. Lo que pasa es que creo que no está ni 50% de sus posibilidades. Bien, Guillem. Yo, una pequeña pregunta, ya nos vamos. Pero quería saber, ¿tú tienes un proyector, una Wii con cuatro mandos, una PlayStation 3 con cuatro mandos y una Xbox 360 con cuatro mandos? ¿O es solo gajes del oficio? No. Todas las consolas que tengo es mandos. Vale. ¿Es qué? No, pues ya está, perfecto. Muchas gracias, Guillem. ¿Qué coño tiene ¿quién la tiene con tres mandos? Ay, Guillem, es difícil de explicar, pero esto lo explicaremos fuera de la entrevista. Así que nada, Guillem, muchísimas gracias por darnos y perder tu tiempo con nosotros. Y nos vemos, pues, en otra ocasión. Sí. Que no sea Mary Station con tanto cubata encima. En fin. Muchas gracias. Exacto. En un estado de envío es un poco más aceptable. Exactamente. Nada, Guillem, encantado y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Venga, gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Nah, pues... Genial. Luego de la entrevista, cuando acabamos de hablar con él, que hoy lo hemos grabado ya a las 4 y algo, 4 y cuarto, me parece, esa entrevista, decir que luego de la entrevista le explicamos esto, le explicamos lo de los cuatro bandos y nos referíamos a la entrevista que tuvimos con el... Aitor Urraca. Con Aitor Urraca de Edge, que nos hizo tanta gracia y levantó tanta controversia. Sí, sí, en todos lados. De empezar esta entrevista... Estuvimos 10 minutos aproximadamente esperando a que Guillem acabara un recado. Que no hubo tal recado, sino que él estaba esperando a que nosotros le dijéramos, oye, que ya estamos aquí. Estuvimos sin hablarnos durante 10 minutos. Nosotros hablando y él escuchándonos. Sí, sí. Sin pensar que estaba él también estaba en línea. Sí, sí. Y empezamos a hablar de Carmen Sevilla, que ella quería más a una ovejita que a nosotros, humano. O que Carmen Sevilla es la abuela que todos querríamos tener, en mi opinión. En fin, y él escuchando, y cuando nos dimos cuenta efectivamente que él estaba en la línea, pues nos dijo, sí, os he estado escuchando y nos dio su opinión al respecto. Claro, una opinión obviamente un poco censurable. Sí. En fin, casi que nos vamos a ir ya a los previos, así que vámonos con los análisis. Análisis. Pues sí, un programa muy surtidito en cuanto a análisis y previews las que tenemos hoy, ni más ni menos que la beta de Halo 3 que hemos podido jugar en el sistema online de Xbox Live mediante el juego Crackdown. Tenemos también Mario Strikers Charged. Y luego tenemos también, para finalizar, Ninja Gaiden Sigma, que ha sido la gran sorpresa de estos tres, la verdad. ¿Y de la no, de tres? En realidad la gran sorpresa yo creo que ha sido Mario Strikers, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hablaremos pero de él. Pero ya los tres tenemos una sorpresita, ¿verdad, tenemos Tony? Una sorpresita, porque hoy mismo se han grabado ya las primeras voces de lo que será el doblaje en castellano de Halo 3. Y tenemos a un invitado muy especial que ha estado presente en ese doblaje, ni más ni menos que nuestro usuario del foro, Clopeci. Clopeci, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué primero, tal? Clopeci, disculparnos porque teníamos que llamarte un poco antes, pero ya has visto que, como siempre, Arcadia Gamers se ha ido de la hora y no hemos podido cumplirlo. Espero que espero que no te sea un problema estar por estas horas y logro desbloqueado. Arcadia Gamers llega tarde 40 puntos. 40 puntos para Clopeci por estar todavía aguantando. Exactamente. Ahí 40 puntos que le servirán de poco. ¿Por qué? Porque Clopeci es un niño muy malo. No, que ya soy bueno. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que le han mareado la consola. ¡Ah! Tú también has pringado. A Clopeci le han mareado la consola. Pero ya soy bueno, ya tengo una buena. ¿Se la has contado a Oscar del Moral eso? ¿Tienes una abuela? Ese detalle no se me ha olvidado contarse. Claro. Lo has obviado, me parece. Sí. Pues bueno, Clopeci, oye, queremos que nos expliques un poco qué ha pasado en esa sesión de doblaje, qué se ha hecho, quién había. Pues a ver, allí principalmente estaba Víctor Sánchez, que va a ser el doblador principal, que es presentador de Cuatrosfera. Uh-huh. El presentador de Cuatrosfera va a ser el doblador del jefe maestro. El doblador del marine que más diálogos mete en toda la obra. Vale. Uh-huh. Ya el del jefe maestro todavía no se sabe quién va a ser, porque van a estar un mes de doblaje. Uh-huh. Marsani. Sí. Entonces, estaba él, estaban pues los encargados del estudio. Y estaba Lidia, que es de la Product Manager de Microsoft. Uh-huh. Y luego ha llegado Oscar del Moral. Lidia, con ese acento italiano tan precioso que tiene. Sí. Sí. Y luego también estaba un redactor de Merestation y un representante de la revista oficial de Xbox. Uh-huh. Que van a hacer un artículo para el mes de junio. Perfecto. Y bueno, Clopeci, ¿qué has hecho tú, por ejemplo? ¿Qué has hecho tú? Pues yo eran dos hojillas de nada, o sea, unas cuantas líneas y tal, que son dos pilotos, entonces pues como una situación de emergencia, pues poner las voces a esa situación. Por ejemplo, o sea, no spoileanos. Recuerda algo de lo que dijiste y no sé, reprodúcenoslo. Bueno, lo voy a decir pero bajo, o sea, no lo puedo gritar porque en mi casa están durmiendo y tal. Claro, vale. Claro. Como puedas. Entonces, pues como si fuera leído, vamos. Adelante. Pues por ejemplo, había una que era Banshees, rápidos y a baja altura. O sea, pero así con más entonación y pero tal. Intentad hacer un poquito con la entonación esa. Ya sé que están durmiendo, no sé, pero... No chilles. y así... ¡Pero hazlo! ¡Hazlo, Clopeci! No puedo. Le da corte. Mañana os colgaré los speech en el foro. Vale. Mira, ya está. Ya tenemos exclusiva. Estupendo. Y luego, por ejemplo, pues todas frases así un poco estúpidas, en plan... Nos han dado... volando a baja altura. Cargando. Claro. O sea, frases ya como prehechas. Uh-huh, por supuesto. Y principalmente eso. Luego si Víctor Sánchez ha contado, pues prácticamente me ha jodido el juego, pero bueno. Bueno, no nos lo jodas a nosotros. No, cállate. Sería bueno que nos lo jodiera. No, mejor no. No puedo decir nada. Bueno, lástima. Qué envidia, ¿eh? ¡Oh! Información privilegiada aquí. Bueno. Oye, luego me lo cuentas a mí, que a mí a los tres me da igual, ¿eh? Te lo cuento. Ahora me lo cuentas, no sé, en el foro o algo. No sé yo. Vale. Clopeci, igualmente, ¿cómo has visto algo más del juego? ¿Algún vídeo o cualquier cosa? No, además dicen que el trabajo con Bungie la verdad es que es bastante complicado. Claro. Que de muchas escenas ni siquiera tenían los speech, o sea, es como la voz original en inglés para que tú te hagas una idea de la entonación que hay que poner. Uh-huh. Para ponerle énfasis y que no pase como el doblador de anime, que es ni lineal totalmente. Doblador de anime de Game Over, efectivamente. Por ejemplo. Genial. Y entonces, pues, de muchas voces ni siquiera estaba la voz original y, o sea, cuesta mucho, según dicen, trabajar con Bungie porque es muy, muy intimista, muy secretista. Vale, pero no tanto como Blizzard. Pero, no. Bueno. Y luego eso sí, hombre, pues ya he hablado con Oscar del Moral y pues ya se han sacado cosas y tal, pero bueno. Perfecto. Pues, Clopeci, te agradecemos mucho que nos ilustres un poquito en esta experiencia tuya, ¿no? Exactamente. De nada, hombre. Y nada, y a ver si te tenemos por aquí, a ver si te meten más tinglados de estos, Clopeci. Vale, porque no cierto, me ha dicho Oscar del Moral que le podéis llamar cuando queráis. Bueno, a nosotros Oscar del Moral nos recibe, no como Manuel Curdy a Game Over. ¿Verdad? Bueno, Oscar del Moral les ha mandado un salido a Game Over. Sí. ¿También? Sí. No, porque el salido que tú mandar un salido. El salido que grabaste tú, Tony. Ah, Manuel Curdy. Sí, sí. No, pero dice Óscar del Moral. Ah, también le ha mandado un... No, no, no. Sí, porque le he dicho yo, mándales un salido. ¿Un salido? ¿Y lo entendió? No, al principio no lo he entendido, luego se lo he contado y vale. Ya, claro, ya lo he entendido. Qué bueno. Que Óscar del Moral me ha dicho que él es oyente habitual de último nivel, pero que Arcadia y Genover, pues que no les escucha mucho, pero bueno. Perfecto. Pues bueno, pues. Clopeci, lo he dicho, muchísimas gracias por tu intervención. Sí. Y de verdad que, Clopeci, cuélate en más lados de estos, macho. Pues muchas gracias a vosotros a y ti. Venga, suerte. Perfecto, muchas gracias. Noches. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues como hemos empezado con Halo 3, vamos a seguir con Halo 3. Juegazo de Bungie, el juego estrella de Xbox 360, hasta que alguien no diga lo contrario. Y es que estamos hablando del que es el buque insignia de la consola de Microsoft. Un juego que se ha hecho de esperar esta beta. Lo hemos comentado muchísimas veces en Arcadia Gamers que estábamos esperándola con muchísimas ganas, que Crackdown liberara por fin esta beta. Y cuando ya la hemos tenido en las manos, pues la sensación ha sido agridulce, podríamos decir. Agridulce en el sentido de que, vale, sabíamos que no íbamos a gozar de unos gráficos como los de Gears of War. Sí. Sabíamos que tampoco íbamos a tener una gran evolución con respecto a Halo 2 en cuanto a jugabilidad. Pero quizás sí que teníamos esa esperanza de que no fuera del todo cierto nuestro pensamiento, ¿no? Y que estuviéramos delante de no una revolución gráfica, sino una revolución jugable. Y a pesar de que no estamos ante ella, sí que estamos ante un gran juego como es este Halo 3. Recuerdo, ante todo, que estamos hablando de una beta. Es decir, aún quedan varios meses para que veamos este juego en el mercado. Y normalmente el producto cambia bastante. Cambia bastante. Yo quiero recordar el ejemplo de Crackdown o el ejemplo, en el caso de Nintendo, de Mario Strikers. Sí. Y yo tengo esperanza de que este juego mejore muchísimo de aquí a septiembre. Cuando sale. Claro. Entonces, la cosa, insisto, no estamos hablando de un mal juego, para nada. Simplemente que esperamos bastante más de este título tan esperadísimo de Xbox, claro, 360. Yo no puedo hablar porque no he jugado a Halo, pero quizá se le haya dado demasiado bombo por parte de Microsoft para utilizar este juego como juego insignia de Microsoft. Sí. Y dejando de banda juegos como Gears of War, que es realmente pues el mejor juego de esta generación. Yo creo, Chache, que la cosa está en que Microsoft no ha apostado tanto en esta generación por segundas, por precuelas de las sagas conocidas que ya vimos en Xbox, excepto en Project Gotham Racing, Forza y Halo en este caso, y ha apostado más por una renovación de sagas, ¿no? Y entonces nos encontramos con novedades como Lost Odyssey, Gears of War, Dead Racing por parte de Capcom o Blue Dragon por parte de la propia Microsoft con Miss Welker. Entonces, yo quiero insistir en que Halo 3 era una de estas sagas renumeradas en Xbox que en Xbox 360 se esperaban que estuvieran a la altura de los nuevos integrantes de la familia Microsoft, ¿no? Sí. Como son Gears of War y Blue Dragon. Y de momento, pues francamente, yo creo que Gears of War es mejor. Lo cual también es una opinión un tanto subjetiva, claro, porque a mí habrá que jugar, ¿no? Estoy enamoradísimo de este juego de Gears of War. Gráficamente, obviamente, es mejor que Halo 3. Jugablemente, hay gente que prefiere Gears of War, hay gente que prefiere Halo 3. Pero lo que no se pondrá en duda jamás es que Halo 3 presenta unas novedades la mar de jugosas en cuanto a armas y nuevos escenarios. Y que Halo 3 va a ser un juego que va a romper el mercado en cuanto a Xbox 360. Quiero recordar que se rumorea que hay más de 3 millones de unidades reservadas en las tiendas GameStop allí en Estados Unidos. Así que la verdad duro, es que estamos duro. Hablando de un juego muy duro en cuanto a ventas y que puede revolucionar bastante el sistema blanco de Microsoft. Negro en el caso de Elite. Entonces, acabadas estas apreciaciones de Halo 3, vamos a empezar con el juego sorprendente, Mario Strikers. Y es que yo quiero recordar y quiero felicitar también a los que están programando este juego, porque quiero recordar primero... Ten en cuenta que este análisis va a ser lo más escuchado del programa. Sí, sí, sí. Porque sí. La gente anda deseosa de saber qué tal está este juego, que sale sí, sí. El día 25, sale el viernes, si a ver, no ya recuerdo mal. Ya han salido muchas... Primer juego de online de Wii. Sí, sí. Ya han salido muchas opiniones de este juego en distintos medios y demás. Sí. Y creo que todos coincidimos en lo mismo. Que Mario Strikers Charged Football... Es el nombre entero, Mario Strikers Charged Football. Ha sufrido una evolución muy interesante. una evolución que yo quiero comparar con la de Crackdown, que era un juego asqueroso y que se convirtió en un juego muy decente y en uno de los mejores juegos que han salido durante este año. Pues este Mario Strikers se está convirtiendo en más de lo mismo. Un juego que en la beta que probamos en Madrid aquel 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu no rendía para nada ni hacía justicia a lo que es el software y tanto jugable como tecnológico de Wii, y nos encontramos con un lavado de cara que le ha venido muy bien al título. Podríamos hablar, aunque parezca una tontería, de la interfaz de este juego. Una interfaz muy fresca, muy rejuvenecida, y que los diseños son geniales de este juego. Todos los diseños de los personajes, podéis apreciar los artworks, la portada del título y demás, están hechas genialmente. El ilustrador... Mayor resolución ya por fin, un sistema como Wii, veremos. En cuanto a los personajes, que a veces se veían una vez un poquito... comparado, ¿desdibujados? Sí, comparado con la versión beta de Mario Strikers, desde luego que vale, sí. Las primeras imágenes que vimos de Mario Strikers, que daban pena, las cosas como son, no tienen nada que ver con lo que se está viendo ahora. En este caso se ve el trabajo de un equipo. Pero me vengo a referir ya no solo en el juego, sino en los artworks del juego en sí, que son geniales. Podéis mirarlos en cualquier página web, podéis mirarlo en la propia página oficial de Nintendo y os asombraréis de ver el diseño artístico que tiene este juego, un juego de fútbol, un juego, un party game. Y es que es increíble este juego. Se ha puesto mucho empeño, me da la sensación, en que los porteros de este juego sean unas máquinas. No nos vamos a encontrar con Pichus, como el portero del Atlético de Madrid, sino que nos vamos a encontrar con porteros realmente a la altura de lo que vimos, sin ir más lejos, en Pro Evolution Soccer 2, que yo creo que son los porteros más duros que hemos visto jamás en un juego de fútbol. En serio, meter un gol a un portero de Super Smash Super Mario Fútbol Super Mario Mario Fútbol Charge. Mario Strikers Charge. Madre mía. Perdón, se me ha ido la cabeza. Logro desbloqueado sería esto. Sí, logro desbloqueado. 30 puntos. Confundirse con sagas de Nintendo. Es una hazaña muy dura y que de verdad que da gusto ver cómo un partido, un juego de esta índole acaba 0-0. ¿Sabes? Que sí. te cuesta meter goles. Pero claro, está el problema de los superchutes, que es problema, pero no es problema a la vez. Explícate. ¿Qué quieres decir con esto de que es problema, pero no es problema? Podremos meter hasta 6 goles de un solo chute. Madre mía. O sea, imagínate Ronaldinho con el Atlético de Madrid metiendo un gol y mete 6. A Pichu, pobre Pichu. Exactamente. Pues bien, cuando estemos haciendo este chute, que la verdad es que es bastante difícil, ya que tendremos que rellenar una barra... ¿De comandos? Una barra especial que irá dando vueltas 2 veces. Nos darán el jugador que recibe el chute, se le pondrá la pantalla en primera persona y tendrá que acertar con el Wiimote dónde viene la pelota. ¿Cómo? Más o menos... La pelota... Te pones en primera persona y con el Wiimote, ¿qué tienes que hacer? Viene la pelota, viene el balón, vienen 6 balones. Pues tú con el Wiimote tienes que dirigir las manos del portero y parar estos balones. Para parar ese chute de 6. Exactamente. ¿Te vienen 6 chutes? Pues te vienen 6 balones. Esto, en la beta... Si paras 5 es un gol, si paras 3 son 3 goles. Exactamente. Esto en la beta eso daba asco. Era imposible parar un gol. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora es algo nivelado. Se pueden parar 3-4 goles. Incluso yo estuvimos probando el juego con la gente de Namagazine, que desde aquí un saludo por las grandes risas que nos pegamos ahí en Madrid. Se pararon N-Magazine. Sí. Recordar que ahora ya de no es... ese magazine ya no existe, es N-Magazine, pero N-Magazine, a ver que... si la semana que viene hablamos un poco más de ellos. Vale, y demás. Hay información ahora tanto de DS como de Wii. Exactamente. Pues estuvimos probando con la gente de N-Magazine y se pararon hasta los 6 goles. ¿Sabes? O sea que no es imposible. Es algo posible y que de verdad que lo han nivelado muchísimo para que este juego sea una maravilla. Entonces, otro detalle importante, tenemos que elegir a nuestro capitán, que será el jugador que lleve las riendas del equipo, entre los clásicos Mario, Daisy, Peach, Waluigi, Donkey Kong, Diddy Wario. Kong incluso, Wario, etcétera, los clásicos personajes. Luigi. Pero la diferencia entre este y el anterior juego de GameCube radica en que podremos elegir los compañeros de tu equipo. Podemos elegir todo el típico staff de la saga Super Mario, los Toads, las Tortugas y demás, que cada una estará caracterizada por algo que tiene mejor que los demás. Por ejemplo, tendremos personajes que serán más fuertes, personajes que serán más ágiles, más rápidos, serán nivelados. Podremos elegir entre tres personajes más, de tal manera que tengamos un equipo que nos guste. podremos optar por la defensa dura o podremos optar por los medios rápidos y de tal manera que nos encontramos con un juego, insisto, muy nivelado y muy personal en cuanto al equipo que queramos escoger. Wi-Fi. Desde aquí, sí, Wi-Fi. No, no lo pudiste probar. No tuvimos la ocasión de probarlo. El tema, claro, todavía no ha empezado, digamos, el sistema Wi-Fi. Exactamente. Sale el juego el viernes, ¿no? Pero por lo que pudiste, lo que te comentaron con los compañeros de Fantasy Mundo que lo probaron en Nintendo and Friends. Según me comentaron, iban bastante bien. A pesar de que había pequeños indicios de lag. A mí me gustaría hablar de esto hasta que lo probemos. Vale. A ver si con un poco de suerte la semana que viene o la siguiente podemos analizarlo. A ver si podemos conseguir una copia. A ver. Una copia legal. Ojo. Nintendo, envíanos una copia. Nos metemos contigo, pero en el fondo te queremos. Te queremos mucho. Sobre todo y a la cuando DS. Haces las cosas bien, te lo echamos bajo muy en nuestra cara. Opinión. Lo decimos. Sí. Ahí, peloteo a las empresas. No, pues en serio, me encantaría poder analizar este juego y ver estas funciones online, donde yo creo que Nintendo se está jugando el pezcuezo. Un pez y un cuezo. Bien, sube la música que nos vamos con otro de los juegos increíbles de PlayStation 3. Ninja Gaiden Sigma, Tomonobu Itagaki. Ese personaje tan odiado. Ese personaje Tan borracho. Ese personaje que le preguntaron: ¿cuáles son tus 5 peores juegos de la historia? Y contestó: Tekken 1, 2, 3, 4 y 5. Te cagas. Impresionante. Objetividad no la tiene. Incluso Itagaki se atrevió a meterse con una de las sagas más importantes de Shinji Mikami, Devil May Cry, afirmando que Devil May Cry no era un juego como Ninja Gaiden. Al contrario, Devil May Cry era un juego donde el personaje principal, Dante, su objetivo no era avanzar pantalla, sino que su objetivo, incluso Chachet puede estar de acuerdo con Itagaki, lo cual sería un poco fuerte, los personajes no te atacaban, sino que eras tú el que atacaba y el que se lucía en el juego. Ninja Gaiden, según Itagaki, es distinto y más o menos comparto la misma opinión también. No está Ryu Hayabusa para lucirse. Ryu Hayabusa está para abrirse camino, para sobrevivir. Y los ninjas y demás enemigos que nos haremos paso no están ahí para que sean meros peleles. Al contrario, están ahí para acabar contigo y llevarte al game over. Que no al game over de Radio Despí, sino al game over literal. Vaya tela. Logro, pisada fuera de text de nuevo, 60 puntos. Entonces, Ninja Gaiden Sigma, remake de Ninja Gaiden de Xbox en PlayStation 3. Edu, nos podrás asegurar, nos podrás confirmar que no teníamos ningún tipo de expectativa ante este juego. No, realmente me esperaba el mismo juego de Xbox. Pero quizás con mejores texturas, adaptado a los HD. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa en encontrarnos que Ninja Gaiden Sigma se ha presentado ante la Sociedad de Jugones de PlayStation como una demo la mar de genial, sí, con unos gráficos impresionantes y con una jugabilidad incluso mejor que la que vimos en Xbox? Mención especial a los escenarios que han sufrido una evolución gigantesca. Por citar uno de los ejemplos, veremos en los escenarios animales. En medio del bosque de la primera pantalla, por ejemplo, antes de entrar al templo ninja, nos encontraremos con ratas deambulando por el bosque, nos encontraremos con pájaros que están por allí. Todo tipo de detalles, e incluso abrirnos camino entre árboles, cosas que no veíamos en la versión de Xbox en la primera pantalla. Y de verdad que es genial, las texturas se ven genial, Ryu Hayabusa está modelado perfectamente, incluso mejor que el que vimos en Dead or Alive 4. Y de verdad que es impresionante este juego. Podríamos hablar que se han añadido nuevas armas a este juego, todo tipo de armas, que en la demo, por ejemplo, hemos podido probar la que más nos ha interesado, que es la doble katana. Un gustazo jugar con dos katanas. También mención especial a cuando chocas la espada contra la pared. Sí, eso iba a comentar ahora, que por ejemplo en Xbox, al rozar con la espada en la pared, no veíamos ningún tipo de efecto, veíamos un clipping tope de guapo. Irónicamente hablando, por supuesto, pero que en cambio aquí en PlayStation 3 seguiremos viendo un clipping la mar de guapo con chispitas que le dan un toque genial. Y de verdad que gráficamente se lo han currado muchísimo este Ninja Gaiden. Jugablemente, yo diría que a la gente que ya hemos disfrutado de Ninja Gaiden en Xbox, yo por desgracia, por causas ajenas a mí, no pude disfrutarlo como hubiese querido, es decir, pasándome el juego. Me quedé bastante lejos, pero no me lo llegué a pasar. es una nueva experiencia este juego en PS3. Ya no solo gráficamente, sino que jugablemente los nuevos añadidos han sido geniales. Otra cosa gráficamente a nombrar, los nimpos, los ataques especiales de Ryu Hayabusa, los efectos de fuego, los efectos de agua, los efectos, todos los tipos de efectos que podíamos encontrar en la Xbox han sido ridiculizados con el hardware de PlayStation 3. Algo que puede sonar obvio, pero que no es tan obvio visto el trabajo de depende qué equipos de programación. En este caso, se lo han currado muchísimo los amigos de... bueno, los amigos, más bien los enemigos de Tecmo Studio, porque de verdad que Ninja Gaiden es, sin ningún tipo de duda, el mejor juego actual en el catálogo de PlayStation 3. Sin ningún tipo de duda. A falta de que salgan más títulos, por supuesto. Pero hoy por hoy, si queremos hablar del que va a ser el juego estrella, el juego que va a romper los moldes en PlayStation 3 y que podría hacer incluso que la gente se compre la PlayStation 3, es sin ningún tipo de duda este Ninja Gaiden Sigma. De verdad, porque vaya trabajazo y qué alegría encontrarnos con la gente, con estudios que se trabajen realmente estos remakes de tan frescos que tenemos en la memoria, ¿no? Con lo fácil que habría sido sacar este juego con nuevas texturas y lanzarlo al mercado en un Blu-ray y quedarse tan ancho. Perdón, he dicho ese tema, pero está en julio. Sí, eso juego. Te iba a decir, pero bueno, en fin, que se me ha ido la cabeza. Y decir que, como ya finalizando estos tres previews, que nos espera un futuro, la verdad, muy optimista. Vaya tres juegazos que tenemos ante nosotros y esperemos que siga así. Con la salida de, por ejemplo, Blue Dragon, Lost Odyssey, Metal Gear Solid 4, sí, Grand Theft Auto 4, Metroid Prime, Final Fantasy 13. En fin, que tenemos una gran cantidad de juegazos. Un buen futuro. En las tres consolas. Así que a ver si hay suerte y seguimos así en todas las consolas. Y desde aquí recomendar estos tres juegos. Y de verdad que vaya tela y qué alegría ver estos juegos por fin en las tres consolas. Vamos con los... con postdata. Vamos con las postdata, con los mails. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el Retroanálisis. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues aquí tenemos dos mails que vienen de fuera del de Europa. Del otro lado del charco, ni más dice ni menos. El primer mail: saludos desde San Juan, Puerto Rico. Hola amigos de Arcadia Gamers, les escribo este mail desde Puerto Rico. Me disfruto mucho su podcast por las actualidades y los personajes que salen en el mismo. Aparte de desearles mucho éxito en su podcast, en su programa, quiero informarles que sí pueden actualizar sus RSS. Josep, escucha. Pues cuanto busco una nueva edición en el servicio de RSS, está en el podcast del 8 de mayo, iban por la edición del 24 de abril de 2007 y tengo que bajarlo a la PC desde su página web para luego pasarlo a mi PSP. Ojo, antes lo bajaba directamente al PSP. Mil gracias por su colaboración, Luis Medina, desde Puerto Rico. Bueno, lo escucha Luis, desde ya, la PSP, ¿eh? Ya, bueno, ya está actualizado el podcast y poquito a poquito pues se actualiza antes. El otro mail, más cortito. Saludos desde Buenos Aires. Gracias por tu respuesta, Tony. Este es un mail bastante... Ah, sí, de Hardcore 2K. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Te mando un gran abrazo. Qué grande el Pipita Higuaín, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuál del Real Madrid? Higuaín, sí, aunque te parezca mentir, esté lejos, soy hincha del Madrid y de River Plate, donde nació este crack. Comentario Mira. Totalmente ajeno a Arcadia Gamers. No, hombre, pero se le agradecen estas cosas y la verdad es que yo creo que todos estamos de acuerdo que la Copa América queremos que la gane Argentina. De Hardcore 2K. 2K. La semana que viene Camilo, si me permite un segundito, la semana que viene podríamos intentar leer el email entero de Hardcore 2K y no la respuesta. No te permito. Bueno, ya lo he dicho. Me da igual. Tres minutos, Xavi. Gracias por la información. Ay, los chicos de Arcadia Gamers han cogido la televisión del estudio de aquí, sí, de la redacción, y se la han traído en los brazos a una silla aquí con los cuernos para que se vea el gran programa de Antena 3 que yo he seguido y que del cual voy a hacer ahora la crónica. En el número 5, Adolfo Suárez. ¿Qué le parece? Político de la transición, me parece justo. Sí. En el número 4, no me parece nada justo. No, un figurín de la monarquía española, un figurín que cobra de todos nuestros bolsillos, la reina Sofía. Pero es que cuando dice figurín se refiere a que no hace absolutamente no nada. ¡No hace absolutamente nada! A ver, mentecata. Sí, sí. ¿Qué pintas aquí? ¿Qué pinta? En la mujer. ¿Qué pinto yo el aquí? Rey. El número 3, Cristóbal Colón. Me parecería estupendo si fuera español. Me parecería estupendo si fuera español. ¿Qué información tiene la gente de Antena 3? ¡Ah, Cristóbal Colón es genovés! De Italia. Es que no entienden de nada esta gente. Voy a tener que ir yo. En el número 2, le vendría bien a la televisión actual un Don Camilo. Ay, Don en el número 2, Miguel de Cervantes, que escribió un libro en el cual un hombre confundía molinos con guerreros. ¡Ah, qué mérito! Ese es el segundo mejor español de la historia. Sí, señores. No está de acuerdo. Así está nuestro país. No está de acuerdo. Era el Quijote. El Quijote. El hombre que confundía molinos con guerreros. En el número 2. Qué grande España. Qué bonito. En el número 1, Juan Carlos I. Hombre, vale. ¿Cómo lo ve? Lo veo bien, pero muy facilón, ¿no? Está vivo todavía. La gente se acuerda de él, claro. Es más fácil que esté Juan Carlos I que no Santa Teresa de Jesús. Por como ejemplo. Hemos visto en el número 8, me parece que era. Sí, sí, sí. Y ya está, hoy os libráis porque, mira, vais mal de tiempo. No quiero tampoco ser un incordio, nos queda un minuto. Y os libráis, ¿vale? Uh-huh. Pero que sepáis que tengo unas cuantas apuntadas para la semana que viene. Ah. La entrevista a Guillem le ha parecido bien. Me ha parecido bien. Ah, sí. Este chico me gusta, es un poco de mi quinta, ¿no? ¿Ah? ¿Oh? Del suelta pullitas. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Me vas a contradecir? No. Ah. No tengo ganas, solo quiero irme a casa. Estoy un poco cansado hoy, ¿sabes? ¿Estás cansado? Sí, ¿qué opinas del programa? ¿Te ha gustado? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Y como he puesto mucho granito de arena aquí para que salga más o menos bien, pues hombre, estoy muy contento. Pues me voy, nos vamos. ¿Despido el programa? Sí, despídalo usted, don pues, Camilo. Bienvenidos. Ay, me pongo nervioso con esto todo directo. Venga, va, despídalo ya, hombre. Me despido de Arcadia Gamers en nombre de Chache, de Tony, de Edu, de Javi Kun, de la tele, del perro, de Agumon y de todos. Vale. Ah, pues nada, muchas adiós, gracias, don Camilo, mentecatos, y muchas gracias a todos vosotros. Oyentes por haber estado Gamers, sois todos unos ahí. Mentecatos. Por cierto, se ha registrado uno nuevo, vaquero. Pañuelos. Gracias por estar ahí. Gracias a todos. Adiós. Dios.